Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 496, grabado el lunes 1 de diciembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics y películas chafas. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Benito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En esta ocasión estamos súper contentos y la masita de Behavior trajo a todo el equipo. El Pussy Wagon. A todas sus amigas inflables. Sí. Trajo el Pussy Wagon lleno de sus amigas. Ahí viene la Yahaira, la Xiomara y la Milak. Yamilek. Ellas van a entrar ahorita con la plétora de productores ejecutivos que tenemos esta noche. ¿Es al revés? Los productores van a entrar. También. Vamos. Esto es mutuo ahí. Eso es de genere total. Mira, hubo. Solo les queremos avisar que hubo así como negociaciones duras con la. Ah, durísima, durísima. Con la maceta. Estaba dura y templada la negociación. Sí, porque nos pidió un aumento. Pedimos aumento de trabajo con tanto productor que hemos traído. Cabal. Pidió que le subiéramos el salario, así que ahora el salario se lo pagamos en el segundo piso. Y lo vamos a pagar a todos. O sea, la primera es de gratis. También le tocó el piripipi a todos. Entre todas, porque se eso es coreografiado, ¿viste? Todas tocaron los piripiris así. Hasta musiquita van sacando. Sí, toque sincronizado. Como que eran cascabeles navideños. Ese toque sincronizado creo que lo están proponiendo como deporte olímpico. Sí, sí, el piripipi. Sí. Vaya, estaba parada la grabación. Ah, all right. Y los productores. Y los productores también siguen paraditos. Pero no todos. Solo parte. Sí. Señoras y señores, los productores ejecutivos que tenemos esta noche. Agarra aire, coro. Sí, hoy sí van a tener que agarrar aire. ¿Cómo se llama? Los angelitos. Los querubines. Los querubines. Porque, señoras y señores, tenemos los productores ejecutivos de esta noche. Son Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Cassandra, que es la madrina del equipo, Weird David, DC Fulano, Ramón de Dios Pérez, y Gerardo Cruz, de Monterrey, México. Pues, rompimos eso. Hoy eran tres. Y Asdrúbal Jasso también, que hoy está ahí. Cuatro. Cuatro. Sí, cuatro. Pero, oigo varios nombres nuevos, ¿eh? Sí. Así que. Es que nunca te fijas en ellos. Sí. Siempre los ignoro. Sigue nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo ahí. Siempre es productor ejecutivo, siempre presente. Este señor ya conoce todas las cavidades de la masita de Behavior. Tenemos. Ya dejó tatuada. Ya. Asdrúbal, sí. Sí. No, Miguel Díaz. Perdón. Ramón Cornelio Lula también. Francisco Zavala, que creo que es de las primeras veces que está acá como productor ejecutivo. Benigno Mandujano también. Luis Ignacio Ballesteros. Es el que vi con máscara asustado. Cassandra, que ya le gustó la atención. Weird David, que es nuevo. DC Fulano, que tenía ratitos de estar siempre ahí participando con nosotros. Ramón de Dios Pérez, que creo que es la segunda vez que participa como productor ejecutivo. Gerardo Cruz, también participa por primera vez. Todos ellos son de plan prepago. Así que ellos van a estar escuchando todos los episodios de diciembre al equipo de productores ejecutivos. Y Asdrúbal Jasso, que siempre se apunta ahí semanalmente. Así que bienvenido, Asdrúbal. También tiene un espacio especial ahí. Él va a poder elegir entre las amigas de la masita de Behavior, porque hoy sí hay varias. Hoy sí estamos bien preparados. Así que pasen adelante, por favor, todos ahí al cuartito. Espérame, quiero ver las amigas. Ya. Ah, pues sí. Sí. Ya dijeron que no. Ya me bofetearon todos. Ya todas le han pegado cachetadas. Pero no en esos cachetes que te estás imaginando, sí, sino que nosotros. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio recordándoles que ustedes también pueden ser parte del grupo de productores ejecutivos. Visita comicos.com, apriete el botoncito de donaciones. Si usted dona $1 o arriba, será mencionado como productor ejecutivo del próximo episodio. Y si usted dona más de $5, así como lo hizo ya nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, que nos mandó $5 y luego nos volvió a mandar otros 5, Es porque se equivocó y no, no dijiste nada. Yo le dije, mira, hey, le dije. Muy poquito le dijiste. Luis Ignacio, mandaste dos veces los de 5. Si querés te lo devuelvo. Y me dice, no, es que ese es el de enero. Ah. Apuntame desde ya para el de enero porque con tanta fiesta se me va a olvidar. Dice. Así que lo va a gastar. Decir, ay, así que ahí está, no, Luis Ignacio es el primero. Mándenos. Que ya queda apuntado para enero. Así que bárbaro. Así que, y le recordamos, si usted quiere ser ya productor ejecutivo del mes de enero. Eso es buen manejo de la finanza. No hay mejor calidad que la que pueden hacer con un amigo geeko. Yes. Así que muchísimas gracias, amigos. De veras, les recordamos, o sea, gracias a sus donaciones es que podemos tener el streaming server, podemos tener hospedado más de 10 años ya de contenido del blog y casi 10 años ya de podcasts. Y así, con lo que sobra podemos comprar unos churros. Y podemos comprar churros, que ya podemos comer churros mientras grabamos. O sea, no solo comprarlos y devolverlos al día siguiente. Y darle pan y agua al sensei en su calabozo, que nunca lo dejamos salir. Sí, así que si usted dona más de $5, mándeme un mensajito y dígame que si usted quiere ser productor ejecutivo del mes completo, yo lo voy a agregar para el mes de enero. Y nosotros vamos a... también, todavía estamos a tiempo para los clips, Tico. Sí, ni empezado. Bueno. Pues entonces sí estamos a tiempo para los clips. Mándenos los momentos más divertidos que ustedes han escuchado. Mándenos en qué episodio fue, más o menos en qué momento ocurre, y una breve descripcioncita ahí de lo que pasó, y nosotros vamos a incluirlo en el show de clips al final del año. Y con eso empezamos con lo que ustedes han estado esperando, el Box Office. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el Box Office esta semana? Estuvo increíble. Increíble, no se puede creer. No, bueno, mira, lo mejor es que ya salió Gone Girl del top 5. ¡Yahoo! No la vamos a mencionar. ¡Se fue! Bueno, la número 5 es uno de los debuts de la semana. Mm. Es Los Jefes Terribles. Que no hubo una ya de esta. Sí, es la segunda. Sí, esta es la segunda parte. Sí, son los mismos. Sí, cabal, han regresado todos. Ok. Entonces, esa hizo 15 millones. Así que bastante bien el box office. Hey, está malo el malo de Inglourious Basterds. Este, ¿verdad? El que salía de malo en Inglourious Basterds, ¿no es este? No sé. A saber. Bueno, ok. Bueno, esa ya lleva 22 millones y costó 42. Uh-huh. De ahí la número 4 se mantiene, Interstellar. Esta estaba en la posición número 3 semana pasada, hizo 15 millones, ya lleva 147. Me estoy yendo bien, ¿verdad? De 165 que costó. Nice. Sí ha tenido, y no ha bajado así como que tanto. La número 3, Big Hero 6, estaba en la posición número 2 semana pasada, le sigue yendo súper bien. 18 millones este fin de semana pasado, ya lleva 167 de 165 que costó. Nice. Que, bueno, pero ya nos han dicho que tiene que ser el doble, no recuperan. No, pero, sí, pero, algo. Solo lo que va a ser en DVDs y en pay-per-view. Sí, pero esta es recopilación mundial, vea. No solo Estados Unidos. No, es solo Estados Unidos. Bueno, y no, la número 2 es otro debut de la semana, son Los Pingüinos de Madagascar. Lo que pasa, ahora verás. Se hizo 25 millones, costó 132. Puta. Costó más esa que Big Hero 6. No, Big Hero 6 costó un poquito más. Ah, yeah. Pero igual, esas de CGI no deberían costar tanto. Yo creo que es más el promocional que se les comió todo ese presupuesto. Por cierto, y esa película yo hubiera pensado que le iba a ir un poquito mejor, fíjate. Quizás porque compitió con Big Hero 6. Madagascar en sí no es como que de las franquicias CG que... ¡Salud! Pero gracias. Tiene sus seguidores y yo creo que... Yo no las vi, pero... Pero es un personaje secundario de una película más, o sea, así. Ponele, yo no la vi porque los personajes no me llamaron la atención, exceptuando los pingüinos. Ajá. Entonces, por eso es que pensé que los pingüinos sí era como la de los Minions. Uh-huh. Que los Minions yo te he puesto que sí le va a ir bien, o sea. Pero sabes que los pingüinos sacaron serie animada en la televisión. Es cierto. Y yo vi unos pedazos y te voy a decir que era hostil. No, y la animación de la serie no era así el mismo nivel que sí, la. Sí, pero la, creo que quemaron el cartucho ahí. Yo creo que sí. Ajá. Ya te aburrieron. Y también la película de pingüinos viene después de la tercera de Madagascar. Uh-huh. Y los Minions vienen después de la segunda de Gru. O sea, como que todavía está. Hemos tenido. No, y yo poco... creo que Gru. No está tan chateado. Fue como en la primera de Gru. Ah, qué chido, y los Minions están cayendo bien. En la segunda. Puta, los Minions se huevearon el show. O sea, están en el mero punto ahorita para sacarlo de los Minions. Sí, los Minions son la ley. Y la número 1, Los Juegos del Hambre, sin Sajo, parte 1. ¡Wow! Imagínate si tuviera Sajo. Esa Si fuera Sajo. ¿Cuánto en su segunda semana? Una locura. Segunda semana hizo 56 millones. ¡Pum! Bajó 56. Y fíjate la masita de Behavior ahí en ese cuarto, tiene como 5 sajos. Y está ni uno. No hay que hacer con tonto. Esa ya lleva 225 millones. Okay. Costó 125. Ey, en el chatroom está nuestra amiga Cassandra Conk. Mínimo que va. Conk. O sea, además de parte 2, van a seguir después, Conk. Cassandra de Conk. No es Conk. Ah, no había captado que eso era. Yo, Cassandra Conk. Sí, hay apellidos de apellidos. Sí, sí, sí. Okay. Sí, bueno, eso right. Es box office. Cool. Excelente, señoras y señores. También tenemos para ustedes en este episodio muy especial unas cuantas noticias. A ver, don Julius, ¿qué noticias geekas hay? Y me sacó, mira, del... Ah, pero es que no te las mandé desde la mañana, ya te las debería de haber aprendido. Yo tengo una. Mark Silvestri va a dibujar una serie de Batman el próximo año. No se sabe cuál, muy posiblemente, o sea, Detective Comics, Batman. O van a relanzar algún título tipo Dark Knight. Lo cual es solo noticia. En lo personal no me entusiasma mucho. La última que ves que hizo eso fue con el relanzamiento de Hulk para Marvel. Y el arte no me gustó. Me acuerdo que él mismo se inqueaba, o creo que se negó que lo inquearan, y era por computador. Entonces era resaltando los lápices de él. Y no me gusta así el arte. A ver, ¿tenés una? Mientras me vuelvo a bloguear. Sí, que por ahí confirmaron que Batman y Superman están fuera de límites para Arrow y Flash. O sea, no quiere que salgan esos personajes en las respectivas series de televisión. Pero es bien raro, porque por lo menos en este último episodio de Flash se ve el periódico ese del futuro que está viendo cada rato el chamaco de silla de ruedas. Y en uno de los encabezados, o sea, el encabezado principal habla de Flash, bla, bla. Pero uno de los encabezados que están más abajo dice Industrias Wayne y Industrias Queen se fusionan y no se queman. Sí. Entonces, o sea, sí mencionan a Wayne, por lo menos. Sí. Y también relacionado a la otra noticia que estaban dando ahí de que ahorita están en la planeación de la serie de Superchica, que sería para la... Para octubre NBC, de 2015. ¿Pero para qué cadena sería eso otra vez? ¿Warner o...? No, creo que era NBC. NBC, entonces... Sí. Pero por ahí en una entrevista que le hicieron al creador... ¿Al creador? Al... Sí, al mero colocho. El papá de todas las criaturas. Dice de que es muy posible que hagan crossover entre cadenas con Arrow y Flash. Entonces, raro. O sea, va a salir la Superchica y no Superman. Pero no Superman. O sea, que si está la Superchica, su Mica ya tiene que estar Superman por ahí. Sí, a menos que haga un desvergue continuidad ahí donde solo, Superchica, solo ella. O solo menciona cada rato, sí, mi primo. Mi primo, no sé. Mi primo que se fue a comprar cigarros a la esquina y no ha regresado. Pero eso que te quedas con la onda de que, bueno, esta crisis maldita. Superchica, decirle a tu primo que venga. No puede venir. Porque... Vale, verga, voy yo. No, pero tenés razón, fíjate. Sí, está raro. Superchica es la casi la hermanita menor de Superman. Sí, sí, sí. Bueno, si a mí me fuera a ayudar a alguien, yo preferiría que a la Superchica con esa superfaldita que Superman. Bueno. Sí. Bueno. No, la que les iba a narrar, tal vez se acuerdan que hace un par de años mencionábamos un cómic bien particular que habían publicado que era el Vaquero Ninja Vikingo. ¡Ah, sí! ¡Ese era bueno! Va a ser Chris Pratt. Sí, entonces lo quieren hacer película. Entonces han comenzado la pre-pro. Chivo, pero siento que Chris Pratt se va a quemar tantos personajes que está haciendo. Fíjate que en este particular tal vez no, porque como son tres personalidades, van a utilizar un actor diferente para cada personalidad. Ah. O sea, le van a cambiar el rostro. Entonces él va a ser uno de los... Él sería, creo que... El vikingo. Creo que él sería el principal. El cowboy. El fulano... ¿Pero cuál era el principal? No había Duncan. Personalidad principal. Creo que... Tal vez aquí así lo quieran presentar. Yeah. Duncan como el civil y va a haber otros tres que va a salir de vaquero, vikingo y de... fíjate que podría ser un concepto interesante para película, pero... si la saben hacer. Además de no, eso, pero yo pienso igual que Omar. Yo siento que ya Chris Pratt Es que están saliendo en demasiadas movies ya, y siento que... O sea, no, está bien. Saquen un montón que quiera. Para él, fabuloso, porque tiene trabajo. Sí, pero yo siento que se puede regar en una. No lo ibas a identificar con un personaje. Bueno, mejor para él. Sí, pero no para las películas, no sé. Mira, con que, vaya, si le va bien, sea un franchise, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo que vaya, Guardians of the Galaxy va a ser un franchise film, y ahí sí va a poder salir, va a estar saliendo bastante. Uh-huh. Si a este reboot de Jurassic les va bien como ellos pensaban y con estas salen otras, salen más después de esta. Sí, dicen que se lo harta la mitad de la película el T-Rex. ¿Al Jurassic? Sí, al Jurassic. El Jurassic se lo harta a este. Sí, no bueno, creo. Pero bueno, si no, entonces... mira, al fin y al cabo, Indiana Jones y Han Solo subsistieron, ¿verdad? Sí, tenés razón. Buen punto, buen punto. Además de eso, Marvel ya anunció que en el primero de enero, precisamente, va a vender solo dos libros nuevos. Primero de ellos es Miracle Man anual número uno. Y lo interesante es que para entonces ya creo que habrán terminado de publicar el material existente en Miracle Man. Y en este van a publicar la historia nunca antes vista de Grant Morrison. Sí. Él está, aparece acreditado en la historia. Le está dibujando Joe Quesada, que de volada cuando quiere dibuja muy bien. Así que es un pequeño no lente. No. Y cuando no quiere, olvídate. Y lo van a acompañar con una historia nueva, la cual no me entusiasma mucho porque la escribe Peter Milligan y dibujada por Mike Allred. Y ese es, ambos son, más que todo Allred, son gustos adquiridos. Allred sí es. Sí es. No es que sea malo, es... Le tenés que darle por su lado. Uy. Uy. Y la otra que tiene. Y su lado es atrás. Sin comentarios. Ya salió, ya dijeron la masita de nieve cuando le. No era tu lado. Mande. ¿Me llamaban? Y ha habido ahí un pequeño zafarrancho porque en Punisher número 12 publican una pequeña escena donde están hablando tres personas en lo que se nota que es un apartamento muy cómodo, de un rascacielos. Uno de ellos inclusive tiene un número 4 en el pecho, redondito. Los personajes, si los comparás, son y como copia del 3 de los que van a actuar en Los Cuatro Fantásticos, la película. Solo falta la antorcha humana. Ah, la antorcha humana. Mira, la rubia, el mismo corte de pelo, el pelo de los otros, muy similar. Okay. Inclusive están hablando, Mike cree que no sé qué, nos vamos a tardar mucho, ¿y a dónde está Johnny? Johnny. Y de repente comienzan a haber explosiones en la ciudad y se los vuelan a los... Se los echan. Entonces la Mara dice... Ya hubo en Twitter un intercambio de... Hey, Mara, porque es cierto que Marvel no quiere la película Los Cuatro Fantásticos y quiere que fracase. Pero tampoco. Pero nos está matando hasta el elenco. Ya el escritor salió. No, si no se ha muerto. No, yo quiero ver esa película. Les deseo lo mejor. Yo quiero ver esa película para ver lo bien. Le fueron a preguntar a Marvel qué decía y Marvel no ha dicho nada. Cuyo. Next. Right. Hey, noticia. La mara de BitTorrent dijo que se va a enfrentar a Netflix y a Amazon haciendo su propia serie de televisión original. Espérate, pero... Eso me da miedo. Pero, ¿se refiere la empresa que produce el software BitTorrent? Hay una empresa. Está financiando una serie. ¿Sí? Exacto. ¿Y de qué va a ser la serie? No han dicho. La serie es una... Se llama Children of the Machine. Los hijos de la máquina. Es sci-fi. Science fiction. Supuestamente va a ser así medio... bien hardcore sci-fi. ¿Verdad? Nada de dramas, de enamoramientos, ni de ondas así. Sino que va a ser... Eso suena bien. Sí. Aparentemente va a venir con anuncios. La versión que va a andar... gratis para bajarla en BitTorrent, y si la querés sin anuncios puedes pagar $4.95. Pero estaban diciendo por ahí que para desquitarse de todos los años que BitTorrent ha estado copiando películas, parece que los estudios van a bajar la versión sin anuncios y la van a vender en las tiendas. El box set. Pero espérate. ¿Qué detiene a que la Mara suba el torrent? Vaya Mara, aquí está la versión sin anuncios gratis. No sé vos. Eso es lo que a mí me da miedo, que sí. ¿Será que tienen ellos alguna manera de ahora? ¡Jaja, hijos de puta! Ahora los torrent, nosotros los controlamos y no pueden subir películas chafas, sino que paguen. Ni no, idea. Porque ellos puta. No controlan los sitios de intercambio, ellos solo controlan el software. Y mira, a saber, en realidad es un buen experimento. Creo que los únicos que tienen algo que perder con esto serían los patrocinadores que van a poner sus anuncios ahí. Sí. Porque si ellos vienen y dicen, mira, voy a gastar, va, chivo, aquí estás, tenés 30 millones de dólares, para que todos salgan tomando Coca-Cola. Ese va a ser el... No, los patrocinadores van a ser The Pirate Bay, cabal. Kikas Torrents. Sí, cabal. Bueno, mira, pero... una pregunta, BitTorrent controla el protocolo, pero, o sea, lo controla el no, protocolo. Ellos no controlan nada, ellos hacen el software. Eso lo hacen, ¿verdad? Y ellos, sí, y ellos lo que dicen es, vaya, estas son las reglas sobre las cuales funciona, cómo funciona el protocolo. Pero es open source. Espérate, es que... ¿Ah? O sea, es open source. El software source. Es gratuito. Hace su implementación, ¿sí? Y todo eso. Es open source. ¿Y dónde tienen que... ingreso ellos ahorita para... Ah, tiene, sí, porque tienen... Para crear una película, para producirla. Tienen, han tenido ingresos por un montón de tiempo porque ellos también creo que hacen el licensing del uTorrent... Y de tecnologías similares, creo que la de Blizzard, la que ocupa Blizzard para distribuir los parches de World of Warcraft, esas cosas son licenciados. uTorrent. No son ingenieros. No. Ay, Dios, espérate. No, estuvo bueno. Estuvo bueno. Ya. Dígame, licenciado. Se murió Chespirito. Y no lo dijeron en las noticias, qué desgraciado. Estamos en las noticias. Estamos todavía. Estamos en la noticia. La cosa es que, bueno. Pero tenía que ser la primera. Y también hacen así, tecnología que también la licencian a otras maras. Para... O sea, si tienen ingresos. Legales, digamos. Unos 10 pesos al mes les han entrado. Sí, sí. Y entonces van a hacer ellos esta pila para que uno pueda ver así las movies, los shows. Series de tele. Interesante. Que está bien chivo, digo yo, pues. Bueno, y te mira, dice... pero es que espera. Es que si el modelo... ¿Vas a pagar? Si el modelo funciona, básicamente lo que podría... Ya salió la de behavior otra vez. No, masita, esa modelo. No, modelo, vos, puta. Pues... Sí. Ahí la tato yo. No. Acordate que no le pagamos. BDSM. Es que a mí sí me cobra. Es sadomasoquista. Me siento utilizado. Pues, solo a vos te cobra, fíjate. Sí. Mi equipo no te digo que es una gran puta. La cosa es que si el modelo funciona. Si el modelo funciona, podría abrir las puertas a que un montón de mala diga, mira, ¿y por qué nos estamos, con toda la pila del box set y toda la onda? Va, siempre metamos el box set, sin anuncios, pero lancémoslo con anuncios ya libre para todo el mundo. Sí, pero a mí lo que me da miedo es que, ahorita van a cobrar 5 y la feria. 5, 4 una 9. Serie. Sí. Si pagas 7 y ves todo Netflix. Sí. Entonces eso es lo que yo no voy a pagar esos 5 pesos. No, pero yo la voy a ver. Sí, yo la voy a ver con anuncios, chis. Yo voy a bajar el torrent sin anuncios, de choto. Entonces, eso es lo que me da miedo, que siento que lo están poniendo demasiado caro para una serie. Para una serie. A saber cómo van a hacer los anuncios, capaz son unas grandes chichudas ahí. Menos que vas a pagarlo. Así, por eso. Pero lo ves con anuncios y ellos ya hacen su pisto. Tal vez. Vamos a ver. Bueno. Leyeron que hackearon Sony. Tuvieron un gran lío en el sitio web. Cuentas. De... Sí, sí. Otra vez. Ah, pero hace ratos. Pero salió hasta la semana pasada fue que se les robaron o copiaron 4 películas que tenían digitalizadas. Ajá. Incluyendo la de Fury. La que está ahorita en la posición que 8 o 9 del box office. Que está en... Fue estrenada hace 4 semanas. Sí. Están haciendo señas ahí. Y la subieron al señor Torres. Una versión, que eso es rarísimo, que pongan una versión de buena calidad cuando está siendo exhibida. Sí. Además de eso, se copiaron la de Annie, la obra musical, que le están haciendo un remake, pero eso, dicen que eso es una de las que, a pesar que ya está ahí, casi nadie le está bajando porque poco le interesa, y otras dos que medio chafas. Y alguien fue a ver Annie. Es que no ha salido, es en diciembre. Uy, se desconectó el sensei. Ok. Es que hoy ya tiene buena conexión. Sí. Sí, buenísimo. Pues sí. Se murió Chespirito. ¿Y qué otras? Eran las otras. Ah, okay. No importa. Mara, se murió Chespirito. Hey, sí. Y... ahí pusimos en el blog el mero día que falleció. No, el día después. Un día después fue. Bueno, y yo creo que se hizo un día antes, me da bueno, una semana antes. A todos, yo creo que a todos nos dolió, porque en realidad es una parte importante de nuestra juventud. Sí. Yo creo que no hay ninguno de nosotros, ninguno de nuestros oyescuchas que no haya visto los episodios del Chespirito que se haya muerto de la risa. Chiquito viendo. Y yo creo que no me acuerdo con quién estaba platicando hace un par de semanas que tienen como un ciclo. Uh-huh. Porque yo me acuerdo cuando yo las veía cuando yo estaba bichito. Sí. Te cagabas de la risa. Sí. Ya después como que vos ya lo veías y no, uy, a mí no me gusta eso. Es que lo volvés a ver ahora. Pero te quedas ya. Lo volvés a ver ahora y te volvés a matar de la risa. Sensei. ¿Qué pasó? ¿Qué onda después? Puta, que no tenía ya buena conexión. Desde el bus alegre. Tengo un desmadre, así que... Ah, pasó algo. No, ya estoy bien. No me desmadre. Ay, sí. No. Ah, pues, habla, sensei. No, estamos hablando de Chespirito. Del sensei, estamos hablando. Ah, pero... de eulogizing Chespirito. ¿Julius qué? Yo no hice nada. No, eulogía. ¿Cómo dice? Eulogía. Ah, yo también me quedé, Julio. Dando las palabras abusivas. Sí, están abusando del sensei. Fíjate que una cosa que me encantaba a mí de ese show es que era chistoso, no era vulgar. Sí, era un humor inocente. Es un humor inocente. Y eran chistes corny, pero contados de forma bien graciosa. Entonces, no, era bueno. Yo los pongo a la par de los Muppets. Que los chistes son corny, pero la forma en que los actúan y te los cuentan, eso es lo chistoso. ¿Verdad? Entonces, siento que era bien parejo. Es que el tipo tenía una imaginación increíble. Sí. Pues hace poco estábamos viendo con mi hija. ¿Qué quiere decir eso? En Netflix. Por Shakespeare, pero. Ah. Porque era bien. Como, escribía bastante, ¿verdad? Y según tengo entendido, trabajó primero para Capulina y para otra gente escribiendo. Eso había ido. No sabía yo. Y de ahí le dieron su propia oportunidad para hacer su propio show, que fue el primero, creo que fue el Chapulín Colorado. Y de ahí, después hizo el Chavo del Ocho. Lo chivo es que nosotros nos miramos y nos mataba de la risa. Y hace poquito se lo puse a Luciana, a mi hija, la más chiquita, para que lo viera, porque ella, mira, miremoslo, porque en Netflix están todos los seasons. Vale, empecemos a ver, ve aquí el Chapulín Colorado y había uno que era de la chicharra paralizadora. Solo el concepto de la chicharra paralizadora es matado de la risa todo lo que pasa, ¿verdad? Sí, es cierto. Y entonces esas cosas son bien chivas. Pero ¿eh? Ya me imagino que ya había visto por lo menos la animada. Ya he visto. La serie animada. Ya la había visto, pero no mucho le ha gustado. Pero ya cuando lo vio en vida real, ya como que, esto está chivo. Y se quedó viendo como 5 episodios más, ¿verdad? Es que claro, los episodios eran chivos. Pero también eso de que ya por lo menos a medida íbamos creciendo junto con el show, ya cuando él y el resto del elenco y que se fue Don Ramón y Kiko también. Sí. Y que él ya pero es que Don Ramón falleció antes, ¿verdad? ¿No? Él se fue. Y que se había hecho viejo también el Chapulín y que ya no hacía todas las payasadas que hacía al inicio, donde ahí sí se aventaba por las ventanas y hacía un montón de cosas. Sí. Como que fue decayendo. Fue decayendo. Es que eso es inevitable, o sea, todo show le pasa. Pero lo bueno es que como pasó 20 años al aire, repetían los viejitos otra vez y eran años desde que los habías visto y te volvías a caer de la risa. Sí. Entonces... Es que mira, llegó un punto que me acuerdo que él dijo, ya no tengo la edad para hacer el papel de niño del Chavo del Ocho, entonces él suspende las producciones del Chavo, se dedica más a hacer del Chompiras, que no eran las mejores. El Chompiras... su edad de ahora para mí fue los primeros años. Chapatín... Doctor Chapatín. Ya sin maquillaje, así. Lo alcanzó. Sí. Insinúa que soy viejo. No, ahí, el, ¿cuál era el otro? ¿Cómo se llama el otro? El Bonaparte. Chaparrón. El Chaparrón Bonaparte. Sí que eran otro tipo de. Sensei. Por ahí gimió el sensei. Ah. Te se pateó un callo. Un callo. A ver, ¿y cuál es? ¿Se recuerdan cuándo lo vieron por primera vez? No. Chica, te soy sincero que desde que soy... O sea, desde que tengo conciencia. Igual, sí, desde que yo igual me acuerdo de haber visto televisión, siempre era... Hay que ver el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho, ese sí te sacaba lágrimas también. Habían veces. Sí. Habían un par de episodios que... Quedabas cuando llamaba gordo a la bruja el 71 al perrito. ¡Satanás! No, eso era cagada de la risa, pero sí. Ay, yo me... Si había, cuando hubo una en que supuestamente se había muerto el Chavo del Ocho. Y que no sé qué onda puta se había ido a meter. Se había quedado a dormir. Una cosa, algo se había así. Dormido en el otro patio, una cosa así. O sea, yo... Pues a mí me pasó casi igual que la niña. Ajá. Porque yo la primera vez que lo vi fue en un Paquín. A ver, veras. Sí, o sea, mi primo se dio un viaje a México, creo que en el año 73, y se trajo paquines del Chavo. Uh-huh. Y cuando lo vi por primera vez en televisión, ¡ey! Es el paquín de Mauricio, ¿verdad? Yeah. Es que sí, ¿verdad? Así en que, México creo que empezó por el 70. Más o menos. Y aquí pero no vino a El Salvador hasta por el 70 y algo. Cabal, si no fue el 73, fue el 74, y creo que aquí quizás vino, ya en el 76 ya existía, me consta, creo que en el 76 se empezó a ver aquí en El Salvador. ¿Cuántos años tenían ustedes? Tenía 2 años. Ah, pues no tenías una plétora de años. Yo tengo 4. ¿Te acuerdas? Tenía 4 en esa época. Pues el más viejo soy yo. No. Yo no digo, bueno. Por eso te digo, cambiamos que tema. Desde que yo me recuerda que miraba televisión, ya estaba. Ahí está. Ya estaba. Igual que los picapiedras. Sí, los polivoces también. y la caramina de Ambrosio. Sí. All right. Bueno, así que descanse en paz, Chespirito, y gracias. Y fue chivazo. Gracias por las risas y por todo ese buen humor. Y nosotros continuamos este fabuloso mega episodio. Okay. Buscando aquí donde sí, está el script. ¿Y el teaser? ¿El? ¿El teaser? El teaser, señoras y señores. Ya vimos el teaser de La Fuerza se Despierta. ¿Y qué tal? ¿Despertó la fuerza el trailer o...? Ya, ahí no aplica spoiler, va. No aplica spoiler, pero ya todos lo tienen que haber visto para ahora. Todo el mundo. Ya, espérate, para empezar yo, sí, ¿te acuerdas que un día antes yo no lo voy a ver? Mamá, yo voy a esperar, no, yo sabía que sí lo iba a ver, pero yo decía, no, yo voy a esperar a llegar a mi casa en la noche, bajarlo en alta definición, porque eso de esperar a que se me quede cargando a medio y que, no, yo sí. Y de repente, pero mira, en yo, el celular, ¿lo en el cafecito en la mañana, en la oficina, ¡pum! Correo, ya está disponible, ¡tómalo! Llega el iPad, lo vi. Yo. Está chivo. Miren. ¿No la has visto, Sensei? Sensei. No la has visto. Ah, no. Que está chivo, les digo. Okay. Sí. Es que no se te oye mucho. Y hay un flare. Un flare ahí. Un lens. Ah, no la he visto. Bueno, esa es buena noticia. El. Uy. Al tico, lo está viendo. Pues sí. Vaya. Vamos. ¿Lo desarmamos? Sí, desarmémoslo. Vale, desarmémoslo. El negrito que sale al principio, cuando dice, lo escuchas, algo se está despertando, y se despierta el negro. Fíjate que esa fue mi primera impresión. Antes de eso, dice el sensei. Es que hay una narración de un Sith. Ajá, la narración. Porque ahí está una gran especulación y lo tienen contra la espada de la pared a Benedict. Ah, porque dicen que sí, puede ser. Sí, pero ya no. Benedict, ya él dijo que no y ya dijeron quién es. Ya. Es Gollum. Uh-huh. Andy Serkis. Pero la onda es que cuando sale el negrito, yo no sé por qué. Mi expectativa era que el primer personaje que se viera, yo hubiera preferido que fuera Han Solo. Ya. Yeah. O sea, yo esperaba uno de los clásicos. El hospital, sí que ahí lo mata el yo palco. Sé, pero eso era lo que yo esperaba. Entonces, para mí, las dos cosas que no me gustaron del trailer, una fue eso. Yo esperaba ver a los. Por lo menos a uno de los personajes clásicos. No, eso no me molestó. Son los nuevos. No, a mí no me molestó para nada ver solo gente nueva. Lo del negrito me llamó la atención porque te quedas como que, bueno, ya no son los clones, ya esta es otra Mara. No, pero los clones ya no eran desde la anterior. Pues sí, pero... Pero nunca se había visto un soldado sin el casco. Sin casco. Entonces fue bueno que lo aclarara. Cabal. Y de, me pareció extraño. El Arturito ese que va como rodando. Que a saber qué onda. Esa es la segunda cosa que no me gusta. Ese es el Jar Jar Binks. No, no sabe. Mira, a saber qué va a ser, pero se ve raro. Por el ángulo yo tengo la esperanza de que sea una nueva versión de un R2. Tipo R2. Y que sí, el cilindro se acuesta y tira la cabecita para arriba y que no sea una pelota, sino que un cilindro, pero lo está viendo del lado. No, es que es una pelota. Yo tengo esa esperanza. Es que es una pelota, pero... O sea, tiene un eje inmóvil así donde está la cabeza y supuestamente se abre y así. Ajá, algo así estoy esperando, porque solo que es una pelota y que eso algo va más práctico, ajá. Está algo... Va, pero a vos sí te molestó no haber visto ninguno de los viejos. No, no me molestó. A mí sí. Lo prefería, sí. Igual, yo cuando anunciaron que iba a hacer estas películas y que dijeron que iba a estar el elenco original, a mí me decepcionó un poco porque no, están viejitos, pues. O sea... Si ves al que hace de Chewbacca, al Peter Mayhew, ¿verdad? Uh-huh. Que se tiene que andar con bastón el pobre. No va a ver a Chewbacca. Entonces, si están involucrados... Eso no va a salir sentado. Si están involucrados, que sea un rol de apoyo, pues... Entonces, chivo que durante el tráiler se vio pura Mara nueva, pues... Bueno, escena tanto de, como sí, decir ver Mara, yo solo vi a dos y a uno ni la cara se le vio. No, y los pilotos de X-Men y tres de X-Men, sí. Y los X-Men volando a centímetros del agua, está bien chivo. Puta, se le enfrenta un gran... El negrito que... Ah, aquí te... No, el del X-Wing te lo pones. Y la bicha antes de... Pero con el casco, no. Antes de salir en su paleta Magnum voladora. El negrito de Spaceballs. Pero qué masita se ve la chava. Lo que se le ve fue... Está leyendo mucho en la media cara blur que se le ve. Entonces, eso está chido. A mí lo que no me gustó fue la espada. ¿Clara blur de quién? De la chica. Sí, pues te lo has visto en baja definición. A propósito. No, pues, sí, a propósito. La espada, ¿qué onda con esa espada? Sí, la espada estaba fea. No, a mí sí me gustó. ¿De qué? O sea, aparte de pudiarte vos solo el ojo con ese sablecito mini que sale de los lados. No sirve de ni mierda. Pero eso. ¿No viste la versión George Lucas del trailer? ¿Cómo? Ah, sí. Mira, le sacan hasta un cuchillo suizo. Swiss Army. No, el que... ¿Sabes qué no me gustó de eso? Que no es consistente esas cositas que salen al lado porque es como llamas. Se ve como es llamas. Es que toda la espada se ve diferente. Ajá. La espada no se ve como una espada. Tradicionalmente era luz, era un como un láser, una onda así. ¿Verdad? Es que este se ve así como... Y este se ve como que... Bzzz, así, como que no lo han hecho. Así, como que se le acaba, como que la batería le está flicking. Como que flicking, está inestable. Como que el sol le da una barra de wifi, así como... Bzzz, así. Entonces está raro. Pero, ¿sabes? Está en línea con la nueva serie animada Rebels. Ya había salido esa espada. Sale una espada. No sé si en Rebels o dónde podría haber salido. En Rebels sale una espada con ese concepto que se le forma alrededor del mango. Del mango. Se le forma una curvatura como que fuera una espada. No, esa sí está macho. Es, espada como sable pirata. Sí, no, esa sí está macho. Entonces. Pero yo había leído comentarios de que esa espada exactamente ya había salido en no sé dónde. Ah, eso no. No. Hasta ahí no. La manda mucho memoria. Mira, a mí la espada no me molestó. En el universo extendido está salido un látigo. Hay un... O sea, que es de luz y todo, pero es un látigo. Que me acuerdo de uno de los libros de la Academia Jedi que hace una espada que tiene como de los tres de los cristalitos así para formar la luz. La luz. Entonces se hace del triple de largo que los normales. Es una lanza. ¿Qué es? Ajá, pero ¿cuál es la gana? Haga una espada. No, no sé. Es que, por lo menos eso de que se le forma alrededor del puño, da un puñetazo ahí. Pero esa, son dos volados así. Mira, esperémoslo ver en acción. Démosle la... Creo que le pude el ojo a alguien. El beneficio de la duda. Sí, démosle el beneficio de la duda hasta no... falta un montón. Es una mierda. Sí. Todavía lo pueden borrar cuando vean con toda la mano le hizo mierda diciéndole que sí. Vamos a filmar todas las mierdas de la espada. Yo solo esa impresión tengo de que, mira, sería chivísimo, se vería chivísimo. Pero, ¿lo van a ocupar de alguna forma, de relevancia dentro de alguna pelea? Sí, con eso encienden el cigarro. No, pero mira, para mí la parte más chiva, aún más que el Halcón Milenario, fue ver los X-Wing volando en formación de ataque a ras de agua. Y el Halcón haciendo su pirueta. Ah, no, el Halcón, buenísima. Ahí, eso me gustó más la versión de George Lucas que sacaron después con el Big de TIE Fighter. No, y en ese momento fue que la música de John Williams estaba ahí sí. Y la toma esa me recuperó del espada. Me gustó un montón la toma de que te cuesta un poquito agarrar en qué ángulo. ¿Cuál es arriba, cuál es abajo? Ajá, cuál es arriba y cuál es abajo del porque tú vas siguiendo. Porque vos lo vas siguiendo y el halcón. Estás en un punto fijo. Ajá, y el halcón va tan rápido y va tan pelado que te cuesta mantenerlo. Y viste que el halcón era remodelado también porque los propulsores ya los vi distintos. Y la antena, obviamente. La antena era cuadradita y chiquitilla. Ya no era yo vi que le habían cambiado el aceite también, lo habían afinado. Sí, es que algo le tienen que haber cambiado en 30 años. Está bien. Mira, pero ahora... ¿Viste que los X-Wing eran diferentes? Sí. El diseño de las alas es diferente. Pero con modificaciones. Ajá. Pero ahora, ¿qué es lo que se les imagina a ustedes? Después del regreso del Jedi, hicieron mierda... No, o sea, están los Stormtroopers. Bien al imperio, hasta, por eso. Hasta con el casco rediseñado y no, todo. Es que así. No, mira. Bien chelito, o sea, bien Ralph líquido. Loren, o sea, así, a mí me da la impresión como que va a haber como nos dieron verga en Coruscant, pero que el... Pero tenemos este vergo general pues de por sí, toda la galaxia. Sí, o sea, los rebeldes siguen siendo los rebeldes. No es que ellos son los... cayó la república. Tiene que haber un nuevo... tiene que ser un nuevo emperador o alguien tuvo que haber asumido el poder. Cómo sale de afligido y por ser la primera que se ve en el trailer... Tiene cara de Stormtrooper. Da cara de... No, de bueno. Sí, por eso. Sí, ¿quién dice que los Stormtroopers son malos? Pueden ser el ejército que la rebelión que forma su gobierno y dice, ¡ay, Mara! Ustedes son nuestro ejército. ¿Para qué vamos a cambiar el uniforme? Pero fíjate que eso lo sentiría como muy repetitivo con los clones. Que eran buenos y después le dieron... pero bueno. Pero es una teoría, pues. Al final, mira aquí, pues, el que es ahora presidente en los 80s era otra historia. Bueno. Y el ejército ahora se le cuadra a él, pues. Agárrate como que ahorita va a ver con los clones. Puta, los clone troopers nos hicieron mierda ahí, se nos dieron vuelta y hoy ya ganamos. Ah, pues es que ellos otra vez vuelvan a ser... Coma mierda, no. Si ya se te dieron vuelta una vez. O al revés. Ah, pues ahora la orden es 67, va. Si Boba Fett andaba una armadura Mandalorian de unos guerreros que ya no existían, porque este no anda una armadura que se encontró de un tronco. Entonces es muy nuevo. De un Stormtrooper. Demasiado nueva la armadura. Muy chaleta. Uh-huh. Y los otros Stormtroopers de los Oscar cascos chivos. Nos vamos a dar cuenta de qué se trata todo esto. Ahorita estamos especulando. O sea, la pregunta es válida. ¿De dónde salen los malos? Un enemigo común. No, es que yo, mi comentario era porque, que yo veo los Stormtroopers, y por eso es que me gustó tu teoría, los Stormtroopers se ven como bien nítidos, o sea, como que ellos son de la parte de la guerra que tiene la bola, que tiene el pisto, que tiene el dinero. ¿Sabes qué? Pero los X-Wing se ven rediseñados. Sí. Sin embargo, los TIE Fighters no. Sí. Los mismos putos TIE Fighters. Sí. Entonces... A saber. Lo que sí estoy pensando, que me... Acuérdate que durante toda la saga se ha mencionado hay que traer equilibrio a la fuerza. Equilibrio a la fuerza, equilibrio a la fuerza. We will bring balance to the force. Uh-huh. Balance significa que hay buenos y que hay malos. Y que están en equilibrio. Entonces, el hecho de que terminó esto de Chongue, se acabaron todos los Jedi y se acabaron los Sith, básicamente. ¿Será que ahora que ya pasó todo esto, Skywalker le enseña a un bicho nuevo, mira, hagamos otra vez los Jedi? Y en eso, otra vez se vuelve a equilibrar la cosa. Pues si salen buenos, tienen que salir malos. No. Para mantener equilibrio en la fuerza. Y por eso es que esta cosa... Empieza, y pues ahí es como arranca otra vez la Force. Se despierta. Es que eso de que la Fuerza estaba dormidita, no te lo habían ni siquiera, así terminó el regreso del Jedi, que la Fuerza se acabó. ¿Qué? No fue eso como por lo menos la imagen que me dejó. No, pero después de haber visto la trilogía, la otra, ahí es como que, ahí sí ya te queda más con esa pila de que la sexta película, esa fue punto final casi, ¿verdad? Porque hasta ahí culminó todo este deschongue de que los buenos y los malos no, y se acabaron, sabes, a todos los Jedi y después... No, lo de que... Fíjate que hasta ahorita que lo menciona Brito Man, lo de la fuerza despierta suena más bien que después de 30 años que solo siguen estando los mismos tres pinches Jedi. Sí, porque supuestamente ha quedado se dan Luke que por todos los algún par por allá. Ajá, y la princesa Leia y qué sé yo. Pero no era Jedi, o sea... Pero en entrenamiento, posible. Va. Ajá, posible. Supongamos que la ha entrenado, es lo lógico. Uh-huh. Pero que de repente comienzan a surgir niños y jóvenes con como que fueran mutantes, X-Men. Yeah. Por todos los planetas surgiendo con la fuerza. Y tienen que correr a reclutarlos rápido para entrenarlos. Antes de que un Sith los... Y se dan cuenta posiblemente que alguien, por su lado, hay un Sith que los está jalando para... Dooku. Count Dooku. No quedó vivo con Dooku. Bueno. Le volaron la comeback shit. Hey, señoras y señores, ¿saben qué? Se nos acabó el tiempo, así que vamos a rápidamente. No, pero está chido. A mí sí me dejó buena emoción, nada más para cerrar. Yeah. Y lo vi como 18 veces. Yo también. Solo dos. Yo lo vi un montón de veces. Y creo que hasta ahí voy a ver. Ya nomás, ya trailer. Yeah, right. Oficiales, creo que no lo voy a ver. Yo sí lo voy a ver. Vamos a ver. Señoras y señores, con eso empezamos el show con... La carne. ¿Te gusta? Hey, volvió la trabazón. Sí, el remix. Uh-huh. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de Roger Corman. A ver, Este señor no hizo mucho, así que esta carnita va a ser... ¿Cómo que no hizo mucho? Acabas de decir que tenía como 18 películas por mes. Este chavo hizo fácil. Ha hecho 2 o 3 películas por año. Desde los 50. Mira. O sea, ya las películas hechas por eso ya van en los triples dígitos. Eso es seguro. Sí, un montón. Seguro. Corman ha hecho cerca de 400 películas desde que comenzó a filmar allá por el año 54. Para el final de este show van a ser 401. Empezás a scrollear. Estás scrolleando y nunca terminas de ver todas las películas que ha hecho. Desde que él hizo un poquitín más de 50 como director que las dirigió. Ajá. Y más de 300... en las cuales que él produjo. Sparta. O sea, últimamente ya a partir de mediados de los 70 para allá se dedicó a producirlas, ya no se involucraba directamente. Y ahora, ¿estas eran todas B-movies? Sí. Creo que eran B-movies. Hizo movies así, producciones con budget alto. Mira, la que yo recuerdo y que vi cuando recién salida fue la de Frankenstein Unbound, una del allá por finales de los 80, que era una versión de Frankenstein como que más moderna, y recuerdo que tenía de volada un poquito más de presupuesto, pero no me gustó mucho. Uh-huh. Él se ha sido conocido como el rey de las películas B. Yeah. Y ese fue como su objetivo, mercado meta desde el principio, y es a lo que se dedicó. O sea, él le dijo, va, aquí están estos 185 millones. No, me cabe, solo dame 2. No, él era... Y por películas B no es que se haya dedicado a hacer películas bajeras o malas, simplemente a películas de bajo presupuesto. Sí. Y dentro de esa limitante que él tenía, quiso hacer lo mejor posible con los recursos, los pocos recursos que contaba. Fíjate que él, rápidamente lo del mandado. Nació en el 26, familia católica... Se dedica a estudiar ingeniería en Stanford, creo que es, en California. Estuve leyendo que su primer trabajo en ingeniería duró... 4 días. 4 días. No le gustó mucho. Ey, esto no me gusta. Y en la práctica dijo, no, no. Pero ¿cómo le...? Es su segunda opción, no sé cómo. La parte cinematográfica le surge porque estando en la universidad, escribía para el periódico de la universidad, casi el periódico escolar, y se dio cuenta que a sus compañeros... que escribían las críticas de cine, le regalaban entradas para ir a ver las películas. Y chis, dijo, a mí me gusta la película y ver la de Choto. Entonces dijo, hey, aquí van un par de críticas de algo que vi, me apunto. Entonces, chido, vas a ser hoy parte de la columna de crítica de cine. Le comenzaron a dar los boletos gratis, se va a meter al cine y comienza a ver las películas desde otro ángulo, ya no como un simple espectador, sino que fijándose en detalles para después hacer la crítica. Igual lo que los pasa a los geekos cuando vamos a ver los nuevos estrenos de cómics. Para nosotros no nos regalan ni mierda. Entonces le comenzó a gustar eso del cine, tanto así que se mete a estudiar un poco de cine en la universidad, consigue un trabajo con Fox, él era lector. En teoría le daban los nuevos guiones para que los analizara y escogiera los mejores para que pasaran al siguiente paso de producción. Puta, mano. Con razón. ¿A quién se lo dieron? Pero fíjate que era bien yuca porque no pasaba ninguno. Entonces el jefe le fue a decir, mira, no me pasas ningún guión, a ninguno evalúa bien, pues sí, dame guiones buenos. Al final le pasaron uno más o menos de una película del oeste, de vaqueros. Él hace correcciones. Una película mal. Logran hacer la película con Gregory Peck. Pero gracias a las correcciones que le había hecho, pero el bono, el premio se lo dieron a otro, no a un compañero, no a él. Entonces, la onda no le gustó, se enojó, renuncia. En aquel entonces había una ley, el GI Bill, que les permitía a las personas que habían visto combate en la Segunda Guerra Mundial o que se habían entrenado con el ejército, tener becas para estudiar inclusive en Europa. Entonces él se va a Londres, estudia allá. Él había sido soldado entonces. Fíjate que había entrenado, estuvo en un fuerte en algún tiempo, pero nunca salió de Estados Unidos, tuvo esa suerte. Regresa a Estados Unidos, a Hollywood, y se dedica a ser representante literario. Pero él también tiene una vena de escritor, entonces comienza a escribir un guión. Él la tenía colgada en el closet, sí. Se la había quitado en alguna ocasión. No, la avena. O sea, la desayunaba. Sí, buscaba fibra. Eso le quitaba la estética. Así que firma el guión con un seudónimo, vende su propio guión y él mismo lo pasa. Ah, este guión está bueno. Y al productor, claro. Pero al productor que se lo vende le dice, mira, yo lo escribí y me ofrezco trabajar de choto para vos. Poneme a hacer lo que querás y tal vez se lo puso de mil usos. Eso es peligroso. Sí. Lo pone de mil usos. O sea que así es como se consigue un buen trabajo en Hollywood. Pero me tenés que dar crédito de productor asociado en la película. Entonces, se termina la película. Y eso es para poder entrar al ¿cómo se llama? Al ámbito. Entonces, sí, al ámbito, pero también al guild, porque ya tienen una onda toda medio. Creo que sí, fíjate, porque él dice al sindicato, que digamos. Una de las cosas más importantes es tener un crédito formal que has participado en una película. Entonces él comienza con el crédito de escritor y de productor para una película. Entonces se le abrieron un montón de puertas. Con el dinero que logró por la venta del guión, más algo que le prestaron sus amigos, dice que recolectó como $12,000. Se animó a hacer su primera película. La criatura del fondo del mar. Ajá. Que hace, les mostré ahí. Esa era. Una de un pulpo con un solo ojo que le brillaba. Sí. Pero mira, qué película más cholera. Cuando las pocas escenas que sale el monstruo pulpo, vos ves que es una pecera y que es un pulpo tieso que de alguna forma le han puesto un palito por allá abajo y lo mueven. Y por eso sale con cara de enojado el pulpo por donde tiene el palito. No sale disco, digo. Entonces, pero mira, es mala la película. Es corta, en blanco y negro. Pero la película hizo dinero. ¿Por qué no costó nada, me imagino? Dice que le terminó costando como $20,000. Los 12 que le consiguió, que le prestaron, más dinero que logró a último momento, le cuesta $20,000 y tuvo ganancia. Entonces comienza a hacer la segunda película. En esta fue de carreras de carros ilegales. Tipo ilegal. No, el concepto ilegales. Ilegales. Déjame ver para no hablarles mentiras. Aquí tenía la nota. No hablar barcazadas, ¿eh? Ajá, para no barcazadas. Comienza a filmar la segunda. ¡Puta, Elmo! No, ese es Homero. Ese es Haunted. Pero no, también es de Roger Corman. Ese es, ok. Es la criatura del ¿cómo se dice? Unas bolas de ping-pong en vez Haunted, de... Haunted, sí. Del man embrujado. El man embrujado. Entonces, pero su segunda película es El Rápido y el Furioso. Fast and the Furious. ¿What? No, así se llamó. Espérate. La película le costó como $50,000. Puta. Y hizo en ingreso... hizo en ingreso 250. Nice. Él hizo en esa no solo de actor, sino que fue actor, actúa y también stunt driver. Hizo, manejó en escenas de peligro, pero no la dirigió. Ajá. En ese entonces se acerca una nueva distribuidora de películas que se estaba formando, American International Pictures, y es importante porque hizo una sociedad que le duró como casi 40 películas con esa distribuidora, porque él se dio cuenta que en ese momento el productor ponía la plata y se tenía que esperar hasta un año en ver, en recuperar lo que había invertido. Claro. Era bien jodido porque tenía que esperar que la taquilla le fuera entrando poco a poco. Así que con esta distribuidora le dijo, mira, yo te doy las películas, hagamos un trato de tres iniciales. Te doy la película y tú inmediatamente me pagas el costo. Y me permitís seguir produciendo la siguiente. ¿Y, entonces, esta... y le salió re bien. Pero eso es como esos esquemas de pirámide de que... No, porque lo que le pide es el costo de la película, no ganancia. Después se queda... La ganancia se queda después. Con el ingreso de la película y en un acuerdo, un porcentaje que una parte le van a seguir pagando. A él la recupera. Paga la película. Después se le entrega a la distribuidora. La distribuidora le retorna lo que le costó. Uh-huh. Y con ese pisto hace la siguiente. Así me imagino que de momento empieza a recibir un poquito. Mientras de lo que ganancia, ya cuando empieza a entrar el resto del dinero del box office. $3 de taquilla de la primera semana. Ajá. Ya está con... Entonces, vaya, para que veas Fast and the Furious, budget fueron $50,000. Claro. Y el box office fueron $250,000. Ajá. Entonces, vaya, aquí están tus $50,000 para que hagas otra película. Y a medida va entrando el resto, cuando ya superemos los $50,000 que ya te di. Le dieron a él. Ajá, cuando ya superes lo que sobre de los $50,000 que ya te di, ahí te lo voy a ir pasando. Cabal. Ajá. Así que le fue muy bien con ese con ese esquema. Y como punto adicional, años después se le acercó... ¿A quién fue? Universal. Y le dijo, mira, vamos a hacer una película de carreras de carros ilegales. Te queremos comprar el nombre Fast and the Furious. Yeah. Ah, eso es lo que... Entonces le compran y él dice, y él cuenta cómo esa película le dio doble ingreso, porque lo que ingresó por la película y después por la venta del derecho al nombre. Igual le pasó años después con Grand Theft Auto. Grand Theft Auto fue la continuación a una película que se llamaba It's My Dust, que en español no le pudieron poner Cómete mi polvo. Porque es no sé por doble qué. Sentido. Que era una película... Bueno, sí hay una, pero es no era de... No era, no era de él. No era de él, era de otra. Era también de bajo presupuesto, pero no era de él. Sí, sí. Pero era española, Cómete mi polvo. Así agarré. No, ahí la masita de vieja volvió a salir. No es contigo, no, mi amor. No, vos tenés demasiada gente allá. Sí, no sí, te vos comete el polvo de ellos. De ellos. Fíjate que en... O escupilo, no importa. Pero... En It My Dust, quien actúa era Ron Howard. Wow. Le salió muy bien, tuvieron buenas ganancias, buen ingreso. Quieren hacer una continuación en el sentido de otra película de carros. Uh-huh. Llama a Ron Howard nuevamente para que actúe. Howard le dice, está bien, yo actúo. A pesar que me he dado a conocer mejor como actor, te voy a cobrar lo mismo que te cobré para la primera, con una condición que me dejas dirigir la película. Y entonces la dirige, la película también es un éxito, costó $600,000, o sea, salió más caro, pero recuperó $2.5 millones, hizo en taquilla. Bien. Es que esa es la cosa de este Corman, de lo que estábamos hablando antes de ahí con Omar, antes del show, de que el tipo este, tal vez las películas que hace son chafa. Pero hace tantas... Que alguno le pega, no, gana poquito. No es eso, sino que todas esas películas que hace, tantas al año, todas necesitan un director, todas necesitan un maquillista, un camarógrafo, alguien. O sea, entonces, ha trabajado tanta mara para este tipo que es querido en Hollywood. Es respetado porque la mitad de Hollywood ha trabajado para él. Le dio el inicio a un montón de gente. Ajá, entonces a Ron Howard. ¿Vota Ron Howard? Me acuerdo que leí en ese... Jack Nicholson. En esa onda de que él le dijo a Ron Howard, mira, si haces un buen trabajo, jamás vas a volver a tener que trabajar para mí. Y fue cierto. Ah, pues, o sea, te vas a graduar de esto y vas a pasar a mejores trabajos. Pues. Y sí, le funcionó. Fue la primera película que le dieron la oportunidad de ser director y él se no dedicó a hacer... Dejó de actuar prácticamente. Ajá, o sea, no le van a dar oportunidad... ¿Sabes? De dirigir una película de un presupuesto de $100 millones. La película. A Ron Howard. Uh-huh. Pero esta de 600, ¿de cuánto? ¿600,000? 600,000. O sea, venga, se llegaba. Y mira, hizo, y le dio a Ron Howard la experiencia que necesitaba para ser director. Ah, ¿sí? Entonces, para poder estrenarse como director. Este tipo, bueno, ahora que no le suena, y Ron Howard dirigió a Apolo 13, Filadelfia. ¿Sabes cómo se llama la película de donde salió Jack Nicholson? Ajá. Little Shop of Horrors. La primera. El dentista. El dentista sádico. El dentista. ¿Y esa fue la primera película de él? No sé si fue la primera de Jack Nicholson, pero fue de las primeras. Fue de las primeras. Fíjate que fue la segunda película que él es el actor principal. Yeah. El segundo lead que hace. Antes había sido lead una de también de Roger Corman. Yeah. De un asesino serial. Y esa película la filmaron, la Little Shop of Horrors, en 2 días. O sea, este fulano filmaba películas en 2 semanas, sacaba una película. Súper eficiente. Un proceso súper eficiente. Hay una película que posiblemente sea su peor película, se llama The Terror, El Terror. Uh-huh. Y posiblemente es la que más tiempo se tardó en filmar, fueron casi 9 meses. Pero él cuenta que un domingo por la tarde él tenía planes de ir a jugar tenis y llovió, entonces se quedó enojado en su casa. Le habló a uno de sus amigos libretistas. Yo sé lo que se siente. No tengo nada que hacer, me gustaría escribir una película. Y comenzaron por teléfono a intercambiar ideas. Él estaba terminando de filmar una de las películas de Edgar Allan Poe, que le encanta Edgar Allan Poe. Él filmó casi 7 películas de sus cuentos cortos. Y el estudio que había alquilado, le sobraron 2 días, terminó temprano de filmarlo. Entonces, en esos 2 días, tengo 30 páginas de libreto, comencemos a filmar ya, les dijo. De los actores que habían estado trabajando con él, sí, quédense, Vincent Price, súper conocido. Nice. Entonces, uh-huh, le da un papel en la película y al principal se lo da a Jack Nicholson. Uh-huh. Y en esos 2 días dicen que los hizo correr porque estaban desmontando escenarios y a medida... Ellos lo ocupaban para una escena y comenzaban a desmontarlo y corrían al siguiente. Entonces, en esos 2 días sacaron todas las escenas de Vincent Price. Corman la dirige la película, o por lo menos esas escenas. Y dijo, bueno, se me acabó el pisto, hasta que tenga más dinero, vamos a seguir con esto. Sigue escribiéndolo poco a poco, al mes obtiene otra vez dinero, un tiempito. Le sobró otro día ya aquella película. Y la fueron filmando por pedazos. Lo divertido es que... Uh-huh. Él no tenía tiempo, entonces le pidió ayuda a alguien más que le dijera las otras. Que le dijera las otras secciones. Entonces, en esta película, hey, no, close. Mm. Francis Ford Coppola le firmó el segundo pedazo. Imagínate, wow, quién. Francis Ford. Y al final. Esto fue mucho antes de Apocalypse Now y todo. Claro, eso. Sí. Y al final le quedaba un segmento y Jack Nicholson le acercó y le dijo, mira, medio Hollywood, ya te filmó, ya te dirigió esta película, dame el chance que yo te dirija el último pedazo. Pues le dijo, hacelo. Al final, se sienta con el editor a unir los pedazos de la película y se dieron cuenta. Cada uno de los directores le había dado una interpretación diferente al guión. Entonces la película no se entendía. Mm. Así que él se inventó una explicación, llama a un par de actores que filmen una escena final donde se trata de explicar el resto de la película y dicen que, y aún así no se entiende. Yeah. Pero han habido críticos que han hecho análisis y disertaciones tratando de entender y comprender el mensaje oculto de la película. Igual en la de Little Shop of Horrors, yeah, cuando se estaba editando, dicen que hay una secuencia, termina una secuencia, inicia la otra, pero son tan diferentes en ambientes, iluminación y el sentido que, uh-huh, tiene cada una de las secuencias, que decían, no las podemos poner juntas, tenemos que poner algo. Te iba a quedar como que era Robocop. Cabal. Entonces alguien dijo, mira, aquí en el suelo tenemos esta, filmamos alguna luna llena en un momento. Ajá. Ponele en medio y eso nos da como la pauta para hacer el cambio, la transición. Hey, buena idea, y así lo hicieron. 20 años después, en una revista especializada de cine, aparece un artículo dedicándole 8 páginas al significado de la luna, de la toma de la luna en la película. No. Bárbaro. Bueno, mira, entre los otros artistas que él le dio de sus primeras oportunidades, estaba Charles Bronson en Machine Gun Kelly, que era la historia del uno de los, el buscado número uno del FBI, que era un asaltabancos. Charles Bronson hace el papel principal en la película. En Estados Unidos le fue de volada bien. En Francia les encantó. Era, ahí estaba en la tendencia el cine de nueva ola. Como, entonces, es como en Alemania que les encanta The Hoff. Se va entonces Charles Bronson a ¿es alemán, Europa. ¿O no? Sí. ¿Sí, no, no, al, no. ¿Sí, Alemania? Es, él es alemán. Ah, no, no, no, no, alemán, creo que no. El alemán, no, los alemanes son los del mal gusto. Entonces se va a Francia, pues lo consideran un ídolo, se queda trabajando allá, pasa a Italia también. Un par de años después regresa a Estados Unidos como una estrella de cine internacional, ya exigiendo papeles buenos de películas. Fíjate, el budget, esta ya eran $100,000. No dice cuánto fue el box office. En otra de las películas. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué me llega de este señor, de este Roger Corman? Que te das cuenta, a medida va viendo todo lo que hace, cómo va haciendo las movies, todas las cosas, te das cuenta que es bien práctico. O sea, él es como que, no, o sea, esto es un negocio. Uh-huh. Y el negocio funciona así. Yo no soy un estudio grande, no soy nada, no, yo tengo este, mi budget. Cuidemos los costos y ahí va. Como que un punto de vista de ingeniería, quizás pero un punto de vista bien de ingeniero para solucionar el problema de hacer una película. Y él no anda con tanta pila de que sea artística, que no sé qué, ahí le van, ahí los críticos. Si la hallaron significaba la puta luna. Los críticos se van a inventar cualquier mierda para no decir que esto es una tontera. Para no decir que no entendieron. Ajá, para no decir que no entendieron. Así que me llega a esa parte porque es como que, hey, el chiste, the joke is on you, ¿verdad? Y fíjate lo que él hacía para reducir costos. A los camarógrafos les encargaba que salieran a la ciudad a perseguir ambulancias y radiopatrullas, que los filmaran. Ajá. Y si andaban con las y tenía su base de datos, ¿eh? Mucho mejor. Entonces tenían una colección de tomas de carros de policía que iban pasando. Y vos decís que de veras no encaja exactamente. Hubo una ocasión... como que aquella película de la que estaban filmando una película. Ah, con Steve Martin. No, sí, Bowfinger, sí. Bowfinger, ajá. Sí, pero ¿cómo se llama el negrito? Era Eddie Murphy. Que Eddie Murphy no sabía que estaba saliendo. Steve Martin era el director. Es cierto. O sea, yo lo que me acuerdo es de Octagón, de que de repente a media movie una toma de un helicóptero que nunca sale, no figura en la trama ni nada, pero ahí está. Fíjate, en una ocasión están filmando una película al final de la tarde, se tenía que alargar la filmación, iba a ser una filmación en exteriores de noche, y le llama el encargado de iluminación y le dice, mira, Roger, no tenemos suficientes lámparas, no se puede filmar así. Y la respuesta de él fue, ¿y acaso no tienen carros? Enciendan las luces de los carros. Entonces, cuenta cómo... Era un camarógrafo que había ganado Oscar de la Academia por sus trabajos de iluminación y camarografía en películas. Pero que él dice, esta gente no tenía trabajo todo el tiempo en grandes producciones. Entonces, cuando están sin trabajo, trabajaban para mí. Uh-huh. Así que tenés un ganador de Oscar diciendo, este Buick me lo pones aquí con las luces altas. Este Toyota con las luces bajas en otra posición para que la iluminación fuera decente. O sea, no tenía lámparas, pero sí tenía un buen hijo de puta que la estuviera dirigiendo a los carros. No pagaba los permisos de las alcaldías municipales para filmar. Normalmente pagaban el permiso y lo que le daban era un policía que los acompañaba todo el tiempo. Así que les valía riata. Si alguien se acercaba y les preguntaba, ¿y por qué están haciendo? Entonces decían, estamos haciendo una película de estudiantes, es para la universidad. Esa no necesitan pagar. Y tenían instrucciones que si se ponían yucas, salieran corriendo. Cada quien por su lado. Ok. Eso era parte del contrato. Hay otra, en una película de vaqueros, el actor... Y esa de vaqueros también las ambulancias y las patrullas. No. Y la luna. Y los perros. Se vinieron aquí a El Salvador. ¿Va? ¿Filmaste? ¿Va? ¿Te puedo tocar en caballo? No, esa es una película sobre la última mujer en la Tierra. Que dicen una tierra, un lugar no pisado nunca jamás por el hombre. No, si era la última mujer, yo creo que sí estaba pisada. Ahí no sale la maceta. Sale la toma así. ¡Pero está conmigo, macha! ¡Para! Sale la toma así de unos acantilados en el mar y se logra ver un carrito que va pasando en la autopista. Oh, en el futuro. Que, por cierto, dicen que era Malibú y se suponía que era algo en México. Cuentan también, y esto lo cuenta el actor que hizo un papel de un vaquero, el papel principal en una película de vaqueros, en que hay una al final hay una escena que se están enfrentando contra los indios que los están atacando, pero no tenían suficientes extras. Así que este full, eso es el caso de que el actor como vaquero se dispara a sí mismo. Porque los toman a todos los vaqueros disparando, los maquillan y después los ponen de indios. Y entonces a este lo pusieron en la segunda fila para que no fuera tan... tan obvio. Tan obvio. Entonces él mismo se está disparando a él en papel de indio. También la música que utiliza, que pues, se oye mala, ocupa el mismo score en varias películas. La repiten. Ha hecho películas de ciencia ficción. Esas fueron las que más me llamaron la atención. Ya mencionamos el monstruo al fondo del mar, que es un pulpo de un solo ojo. Hay uno que se llama It Conquered the World. Algo conquistó el mundo. Ese vimos. También lo vimos, que parece una cara pegada al suelo con un gran conhead. Es como un tentáculo. Bueno, es como un conhead ni unos tentáculos. Como el The Day of the Tentacle. Una cosa así. Fíjate que, él se dejó llevar por sus estudios de ingeniería y supuestamente el alien venía de un planeta de un gaseoso gigante y él sabía que la gravedad era muy fuerte en esos planetas. Entonces que cualquier criatura viva iba a tener que ser una especie de tortuga aplastado cerca del suelo, y así crearon al monstruo con una cara chiquita pegada al suelo. Pero en un receso, cuando estaba ahí la maqueta, el monstruo, y vio cómo la actriz principal, por joder, se acercó al monstruo y dice, ajá, con que tú quieres conquistar la tierra, y le dio un par de patadas. Como que la chera lo hizo a propósito. Él se dio cuenta y dijo, ok, tengo mi física un poco correcta, pero la parte psicológica está súper errónea. Y llegó a la conclusión que el monstruo siempre tiene que ser más grande que la actriz a la que va a atacar. Entonces le dijo a los encargados de creación, mira, sobre esto, de alguna forma, hacelo más grande. Entonces, a pesar que la cara quedó siempre abajo, cerca del suelo, le hicieron un gran cono para que fuera de 2 metros de altura. Y se ve súper divertida. Sí, se ve chistoso. El monstruo. Tuvo el efecto opuesto de temible. En los negocios y en la filmación de películas se encontró en un par de ocasiones con situaciones peligrosas. La película más seria que hizo se llamaba El Intruso, The Intruder. Fue la primera película que filmó William Shatner, el que después fue director. A ser Kirk en Star Trek, la cual era una película sobre la integración racial, y como él quería que los extras hablaran en acento sureño, se fue a Mississippi a filmarla. Pero los sacaron de varios pueblos. Cuando comentaban de lo que iba a tratar el tema de la película, no los querían en el pueblo. Finalmente la lograron filmar, y en el último día les dijo a todos los que estaban haciendo la película, por favor, paguen el motel donde estamos durmiendo, empaquen sus maletas, lo traen todo al set de grabación, filman la película, que era un ataque del Ku Klux Klan en la última noche, y que era algo yuca por lo visto, y dice que cuando dijeron corten, echaron todo a los carros y salieron huyendo, literalmente, porque los habían amenazado. La película es la que más premios le generó, ganó un par de festivales pequeños, pero fue tan serio el contenido que fue su primera película en la cual tuvo pérdidas monetarias, porque la gente no le gustó. Ah, o sea, no era lo que esperaba la audiencia de las películas que él hacía normalmente. Definitivamente no. Así que dejó de hacer películas tan serias, y cuenta cómo cuando fue relanzada en el 2002-2003 en una versión DVD donde hicieron un reel de comentarios de él y no sé quién, del director, hasta entonces recuperó el costo de la película. O sea, casi 40 años después. En otra película fue la de Los Ángeles Salvajes, Wild Angels. Contrata a Peter Fonda, que llegó a ser un súper actor, y era una película de motociclistas, de una pandilla de motociclistas. Entonces, él exigió que los actores que participaran pudieran andar en motocicleta, y por eso sacó a un par. Y como extras contrató a una pandilla, bueno, un club social de Los Ángeles del Infierno, a Hell's Angels. Filman la película, se completa, fue un éxito. Después de esta película, a raíz de eso, se inicia el género de películas de motociclistas. Filman Easy Rider con Peter Fonda. Wild también. Ones y todas. Pero cuando el grupo de motociclistas se da cuenta que la película ganó varios millones de dólares, uh-huh. le fue muy bien, lo amenazan porque los engañó. En la película aparecen ellos como una pandilla de criminales. Uh-huh. Cuando ellos dicen que no, nosotros somos un club social que trata de uh-huh. extender el conocimiento mecánico de las motocicletas, públicamente uh-huh. lo amenazan y le ponen una demanda por $1,000,000. Ahí está la prueba de que ellos no son. Sí, sí, claro que no. El wow. líder de la pandilla le llama a su casa y le dice, mira, te vamos a matar por lo que nos hiciste. Uh-huh. Y entonces dice que recuerda muy bien esa conversación. Le dice, mira, ya me amenazaste públicamente antes. Si yo me caigo y me deslizo en la tina del baño y me muero, la policía son a ustedes son los primeros que van a ir a buscar por la amenaza que hiciste. Y además, los muertos no pagan demandas. Entonces, ¿no crees que podés diferir el placer temporal de matarme por esperarte y ganarte $1,000,000? ¿Sabes qué le dijo? Me gusta esa estrategia. Tenés razón, voy a hacer por eso. Por no decirte, la cagué. Ella nomás tuvo problemas con ellos. Es que cabal, de nuevo, es práctico este viejo. Mira, fíjate, mira, esa película, por cierto, The Wild Angels, costó $360,000 y el box office fue de 15 millones 541 mil. Así que, sí, le fue bien. Sí, esa sí le fue bien. Hubo una película que se llamaba The Trip, el viaje, que se trataba sobre experiencias con el LSD, alucinógenas. Pero él nunca había consumido. Así que dijo, no, si voy a ser el director de esta productor de esta película, tengo que saber de qué se trata. ¿Y por qué no le llamó la orgía? Nunca he estado en una orgía, tengo que... Ahí sale... El threesome con dos supermodelos. Escrita, sí, claro. ¿Adivina quién escribió esta? ¿Cuál? Ajá, sí, ¿cuál? The Trip le escribió Jack Nicholson. Sí. Bueno, él decía que Jack Nicholson era un buen escritor. Yeah. Que él hubiera hecho buena carrera de escritor, pero al final se destacó como actor. Los actores, Peter Fonda, Dennis Hopper, Susan Strasberg y Bruce Dern. Todos, creo que sí, hicieron sí, algo. Sí, todos conocían. Budget, $100,000. Lo cual, 75 mil eran droga. Y el box office, 10 millones. Puta. Bueno, ¿sabes qué? Déjala, aquí tengo. Y les pagaron la cocaína. O sea, es Windows 10, todavía está en beta, así que... Lo interesante es que cuando el resto del elenco se enteró de que él iba a probar el LSD, le dije, ¡ey, te vamos a acompañar! No puedes ir ahí solo, no. Y mira, y para que somos un equipo. Tengas una buena experiencia, tenemos que ir a un lugar bonito. Creo que se fueron a una playa muy bonita, porque eso ampliaba la experiencia. Whatever. Y se fueron en caravana de carros toda la mar. Pero eran tantos. O sea, si la vamos a hacer negra, la vamos a trompuda. Y coloche. Pero fueron bien prácticos. Como eran tantos, hicieron un horario escalonado para que siempre hubiera un par que estuvieran lúcidos para evitar que hicieran una tontera los que estaban en o el trip. O sea, que estos eran drogos disciplinados. Esa es una dichotomía. Bien jodido. Yendo a cosas que hizo más recientemente, allá por los años 90, él le produjo la película muy pensada Dino Croc, en el 2004 fue, por cierto, ¿no? Sí, fue más reciente. Entonces el Sci-Fi Channel se dio cuenta que él había hecho, se le acercó y le dijo, te la compramos. O sea, no la exhibas, no la vendas en DVD, te la compramos. De hecho, exclusivo la vamos a pasar en nuestro canal de cable. Y resultó un éxito. Fue el mayor rating que había tenido ese año el Sci-Fi Channel. Así que le dijo, te compramos más, hacenos más películas. Así que después de eso salió Super Gator, que era un cocodrilo... No, el primero era Dino Croc, que era un cocodrilo que mezclan genéticamente ADN de dinosaurios. Super Gator, que era un cocodrilo gigante. Vino Dino Shark. Después hicieron Dino Croc contra Super Gator. Y el Sci-Fi Channel se le acercó y le dijo, va, hoy nosotros te traemos el nombre, tú crea la película, hoy nosotros te lo vamos a dar. Grizzly Octoshark. Entonces, Starctopus. Shark. Entonces le dijo, no, les dijo, hay un límite de credibilidad que puede tener la gente y fantasía. Eso se pasa del límite. No, y ese monstruo que se ve con las pelotas de ping pong. Esto es realísimo. Sí. Pero ¿tú te lo crees? Exacto, pues lo hicieron. Lo hicieron. Al final lo convence. Él la hizo. Al principio se... Es que se hizo difícil. Sí, un par de millones y tal vez. Ya tal vez sí es creíble. Y la más reciente fue Piranhaconda. Piraña. Una combinación de piraña y anaconda, por si no lo habían adivinado. Y están buscando otra combinación para hacer un versus contra Piranhaconda. Pero él también es el de Sharknado. No, es de Sharknado. ¿Y el de Big Ass Spider? No. No, fíjate que aquí como se la compuesta se resetea. No tengo la filmografía del fulano. Él fue el que participó, y para esto deberíamos de tener un Geekoscot o un análisis exclusivo, la película de los Cuatro Fantásticos del 94. Ah, sí. La historia es que allá por el 89 aproximadamente, un productor alemán le compra los derechos de los Cuatro Fantásticos a Marvel, pero son derechos que tienen vencimiento. El fulano los había estado negociando como desde 3 años antes, pero alguien más se los había adquirido los derechos, no dicen quién, se vencieron, entonces se aproxima a Marvel, ya están disponibles, los adquiere, tal parece que el costo era relativamente bajo, $250,000, algo así. Y los... Ramoles. Era el perrillo del Johnny Quick. El Johnny Storm. Ese es un quinto Fantastic, el pelillo del... Espérate, aquí estoy de invitado, a ver. Y Big Ass Spider no es de él. Entonces, está por vencerse los derechos en el 94 aproximadamente. Uh-huh. Entonces, el fulano que los tiene no los quiere perder. Y la única forma de mantenerlos es hacer una película. Uh-huh. Entonces, llama pero fíjate a Corman. Que el budget era $1,000,000. Era $1,000,000, pero está hablando ya en el 90. No, o sea, bueno, sí. Ya $1,000,000 en los 90 ya no era nada. Ponete a pensar que allá a principios de los 70, Grand Theft Auto costó $600,000. Uh-huh. Le aumentó el 30% y quería hacer una película de los Cuatro Fantásticos 20 años después. O sea, era mucho pedir. Pero se le acercan a Corman y le proponen, hacernos esta película. Prácticamente lo contratan. Arman la película con... tiene un budget bien limitado. Me llega que le dicen acá en la página web de Wikipedia de la película de Fantastic Four, es que contrataron al low budget specialist, Roger Corman. Un especialista. Y el diseñador de la película se fue a meter una venta de paquines ahí en Los Ángeles y comenzó a comprar todos los cómics que tenían de los Cuatro Fantásticos y le preguntó a mí, ¿para qué los crees? Es que vamos a hacer una película y todos los geeks que estaban dentro de la tienda se le abalanzaron. Pero mira, le decían, ¿y vas a ser fiel al cómic? Sí, por eso los estoy comprando. Si te das cuenta, los trajes en igualitos a los de la época. No, pero le llega la... Bueno, mira, la barriga. O sea, mal hecho, pero... Sí, mira, el babero, especialmente la Mujer Maravilla, de la Mujer Invisible, es un babero enorme, blanco, que le pusieron. Mira, el alemán este que vos decís es Bernd Eichinger. No sé quién es eso. Supuestamente él es el que produjo esta y además produjo la del 2015. Sí, la del 2004. Las otras dos, las... No es Carmento. Mantuvo los derechos gracias a esa película y logró llegar hasta producir las versiones que conocemos todos. Que nosotros vimos. La película se filma relativamente rápido, se promocionó, salen extras de la película en películas de Corman, la una que se estaba dando en ese entonces en el cine, salieron extras de la película, se presenta en San Diego Comic Con. Se presentó en no sé qué otros lugares, se anunció, se hizo un par de actividades publicitarias y a última hora la cancelan. Hay dos grandes versiones. Stan Lee le preguntaron y le dijeron qué pasó. No, esta película la hicieron desde un momento con el hecho de no perder los derechos. No perder derechos y nunca iba a ser mostrar al público. pero no, no le dijeron ni al director ni a los actores, los tenían engañados. La versión de este, del productor y de Corman fue, no, nuestra intención todo el tiempo fue mostrarla. Algunos dicen que Ari Arad, que era el editor en jefe de Marvel, si no me equivoco, en ese entonces, no, el cargo creo que lo tengo cruzado, se dio cuenta por accidente en un viaje, en un aeropuerto. Sabía, okay. No sabía que la película estaba por ser un periodista, un fan. Se le acercó y dijo, mira, que no sé qué, estamos emocionados por la película de los que están haciendo Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué dijo película de Cuatro Fantásticos? Investigó, se dio cuenta de la calidad de la película y dijo, esta película va a matar el valor de la franquicia si se muestra. Entonces, las malas lenguas dicen que le ofrecieron $2 millones al productor para comprarla y que nunca se mostrara. Destruyeron todas las copias. Pero ya la cagaron porque está pero, por internet. En YouTube la buscás y está completa. Eso sí, mala calidad. No se ve muy bien, pero ahí está la película. Eso tiene una gran mala calidad en el sentido que tiene mucha compresión. No es que haya sido filmada desde un camcorder. Y antes de YouTube, realmente la localizamos en formato para bajar, así. ¿Dónde se ve? Medio mierda, pues, pero. Y, pero, ¿sabes qué? Está en ¿cómo se llama? Mr. Torres. Sí. Sí, ahí está. Sí, ahorita sí. Sí, sí está en YouTube, imagínate. Pero, ¿sabes qué? La ves y no es tan cholera. ¿What? Oh, mira. El efecto del señor fantástico estirando la solo estira la mano y la pierna es malísimo. Sí. La mujer invisible es un efecto de los 80, sí. Así de que no, pero lo que te quiero decir es compararla con las películas que le había hecho de monstruos chafa. La antorcha humana es una onda así animada. Es dibujadita, la única vez que vuela, porque solo vuela al final. Vuela una vez, cabrón. Es dibujado, es animación, pero del Crayola prácticamente. El traje de la mole es horrible. Sí. Pero es una película que es bien fiel al cómic. Sale el Doctor Doom con su traje metálico y la capucha verde. Trataron. Digamos que la historia está bien. Lo que está mal es los efectos. Pero de qué se, yo no me acuerdo de qué se trataba. Era el origen, pero. Mira, el origen es casi a los 35 minutos de película. Se tarda un montón. Establecen que el Doctor Doom, ¿cómo se llamaba? Victor Von Doom. Victor tiene un accidente en un laboratorio con Richards cuando son jóvenes y queda deformado y lo dan por muerto, pero realmente a él lo sacan del hospital diciendo que es un cadáver, pero está vivo, pero queda deforme, entonces se lo llevan y lo hacen y es príncipe allá en Latveria. Después, dicen 10 años después pasan y ya está Richards, planeando su viaje espacial. Y la misma paja que consigue a la Sue Storm y le dice, ay, ¿quieres ir al espacio siendo la novia? Y sí, sí, pero mi hermano quiere ir también. Vaya, vamos, como que vamos a la vuelta de la esquina. Ajá. Vamos acá, el carro nuevo que compró. Tiene un accidente, alguien sabotea la nave, pero no el Doctor Doom. Y tal parece que a raíz de la explosión de la nave, porque la nave explota en el espacio, y ellos caen a la Tierra y no les pasa nada, adquieren los poderes. Y se dan cuenta de los poderes muy parecido al cómic, con la diferencia que el Johnny Storm no es que se comience a quemar dentro del traje, que parecen trajes de bomberos de esos contrafuegos de asbesto, solo que le modificaron el casco, sino que estornuda. Y al estornudar, prende fuego un arbusto. Mira, aún así, hay peores de él. Está el efecto, mira. Efecto. De la mano estirada. Ah, qué chole. Mira, para ir cerrando, este señor no solo ha sido productor y director de tantas películas, sino que salió como actor secundario en películas bien reconocidas. Es que sus estudiantes, sí, sus amigos, porque son empleados, sus amigos, empleados. Lo buscan y lo llaman para hacer papeles así de fondo, secundarios, ¿sí?, en sus películas ya de alto presupuesto. Sí, porque en El Padrino 2 sale como un senador. Francis Ford Coppola le dijo, vení. Y dicen que llega hace 2 días de filmación. Él acepta que no es un gran actor, pero es para estar jodiendo con su amigo dos días. Salió en Filadelfia, en El Silencio de los Inocentes, sale en Apolo 13, también por Ron Howard. él le dio la oportunidad a muchos actores y directores en un principio. Entre los más jóvenes, Sandra Bullock salió en sus primeras películas. También Robert De Niro. David Carradine, de las primeras películas, fue él, la de Death Race 2000, que tenían que cruzar Estados Unidos. Esa es de culto. Esa es bastante gustada. Yo no sabía que el chiste de la película es que ganaban puntos entre más gente atropellaban en la carrera. Y había puntuación por edad y sexo, y las viejitas más, y las monjas, y todo eso. Yo creo que con eso cubrimos casi todo. Por cierto, hay una película, un documental que se llama Doomed the Movie, que es la historia detrás, la historia no contada acerca de la película de Roger Corman de los Cuatro Fantásticos. Ah, ok. En ese documental parece que tienen hasta fotos de los disfraces y toda la onda y la mara mientras lo estaban filmando y toda la cosa, así que se ve interesante y como que va a salir este año. Doomed. Fíjate que, como que, o sea, más como documental, ¿verdad? Ajá, es un documental contándote por qué esa película, por qué la hicieron, qué onda, si por qué no salió al aire y qué pasó. ¿Verdad? Así que ahí está. Alright. Okay. Así que si quieren reírse, hay un montón de esas películas, el señor Torre las tiene en YouTube, las películas pueden encontrar chafas, un montón. Yeah. Aunque sea, vean los trailers que están ahí. Te da risa como a todas las presentan igual, terrible, con grandes letras blancas. Viene. Es el estilacho de esa época. Sí. Uh-huh. No, pero qué bárbaro este señor. De viejito sí que he hecho pisto. Y te apuesto que he hecho pisto. Sí, pero trabajando. Boleando reata, porque ahí no hay de otra. Sí. Increíble. Así que bueno. Señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unos cuantos correos que tenemos por acá. El primero de nuestro amigo Edgar, Edgar Arce, que nos dice, ¿qué tal, Geeko? Les escribe el profesor Membrana. Les envío una portada. Él nos está mandando esta portada. Espero que le guste. Si no queda como portada, de cualquier forma me divertí mucho haciéndola, pensando en colaborar con el show, dice. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias. Y nos mandó aquí Roger Corman, pero es una foto de Vincent Price la que nos mandó. Bien. Sí, como que no es él, ¿no? Pero sí, Vincent Price salió en varias películas de Roger Corman, así que está buenísima. Thank you. Gerardo Cruz nos mandó un email y nos dice, hola, Geeko, soy Gerardo Cruz, que por cierto es uno de nuestros productores ejecutivos del mes de diciembre. Les cuento que el pasado 14, 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo la 45 convención de cómics aquí en Monterrey, en la cual estuvo como invitado principal Stan Lee, entre otros invitados internacionales y nacionales. ¿Dónde está? No pagué ni foto ni autógrafo porque preferí donar a la causa geeka. Bueno, una parte, porque me gasté algo en la misma convención, dice. Adjunto algunas fotos de Stan Lee y de algunas cosplayers que me encontré por ahí. A ver. Así que aquí está la foto de Stan Lee. Mira, eso parece Weekend at Bernie's. Sí, Stan Lee como que es marioneta. Ya está, ahí está firmando. Pero es que ya está bien viejito Stan Lee. Mira, Frank Oz y otros. Metiendo la mano en el culo, sí, Stan Lee. Ahí está nuestro amigo. Aquí nos mandó una foto de una chica con una ballesta. Que no sé quién es. Es cazavampiros, tal vez. Sí, va. Acá está una Alicia en el País de las Maravillas con unas calcetines cuadriculados. Ah, una Psylocke. Y una Psylocke que está guapa. Va a abrir tu mano, una Psylocke. Está guapa, ¿va? Sí, se va. Espérate que le va a dar un sueño húmedo. Y esta es, dice Ticomán, que este... que parece travesti. Parece travesti este. Sí. Esta, Marvel, Miss Marvel. Sí, ahí no sé. Y esta es una... ¿Cómo se llama? Black Widow. Black Widow. Con lentes de los 70. Y con una... ¿cómo se dice? Llanta. Con llanta repuesto. Repuesto. Gracias. Así que buenísimo. Gracias, Gerardo. Buenísima las fotos. Tenemos por acá Carlos Zambrano, que nos mandó también una portada con Roger Corman. Pensando en los Cuatro Fantásticos. Que por cierto parece al actual presidente. Pero no nos vamos a... No nos metamos ahí. No nos metemos en eso. Bueno. Pero hey, gracias, man. Buenísima la foto. La portada. Y quiero ver, de ese fulano dice acá que nos acaba de hacer enviar un donativo de $10 para ser productor ejecutivo durante diciembre. Dice, quiere, últimamente no he podido escucharlos en vivo, pero sigo siendo fiel a los geekos. ¡Salud! Así que muchísimas gracias, de ese fulano, eres la ley. Nuestro amigo Diego Vegas nos dice, hola geekos, ¿cómo están? Supongo que ya deben de saber la trágica partida del gancho espíritu. Una lástima, pero así es la fuerza, supongo. Nada más eso quería decir, además que por razones desconocidas terminé viendo en la noche la película VHS 2. Es una película de terror muy sangrienta. Son 3 o 4 historias en videos almacenados en una MacBook que un par de chicos encontró en una casa abandonada, cada una más terrorífica que la anterior. No tuve fuerzas para terminar de ver la tercera, pero puedo decir que hay muchos ataques de zombies muy explícitos, mucha sangre y sectas satánicas. Eso es todo por ahora. Cuídense mucho y quieren que le hagamos un toma flash y chimos. Espérate, que ¿ah? Antes que se lo pongas, ¿ah? Escribinos nuevamente porque a mí me engancharon y vi la primera, que me sacó un par de sustos, pero me quedo con la duda que si utilizan la misma técnica de shaky cam y found footage. Así film bajero sin editar para mostrar esas historias. Es lo único que de la primera me cansó un poquito. Porque si no me podría apuntar para la segunda. Bueno, así que aquí va tu toma flash y kimochín. ¡Uy! ¡Se trabó, ¿no? Espérate, vamos a parar. Revivió a Rondamón. Ahora sí. Ahí va, hoy sí. Va en orden. Ahí está. Ok, bueno. Chivo, ¿eh? Así salió. La razón por la cual se está trabando otra vez porque regresamos al Pod Producer porque mi iPad lo tuve que donar a la causa. Ah, vas a tener que comprar uno nuevo. ¡Demonios! Causa. ¿Ah? No, es que ahora tengo el chiquito, pero... ¡Uy! Volvió a salir la masita de behavior. Y ese no lo dona. Volvió a salir la masita de behavior con el guante así. ¡Suapa! Tengo el iPad mini y en este, de veras que ese tipo de controles de por eso botón es demasiado tener un chico. iPad Air solo para esto. Sí. No. Así que he decidido, regresar al Pod Producer. Pero vamos a ver cómo lo arreglamos. Con eso cerramos la bolsa de correos. Muchísimas gracias a los que nos escribieron y a los que no nos escribieron lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Con eso llegamos al final de este episodio, Mara. El día en día está valiendo. Fíjate que ya estamos. Después del show. Overtime. Lo hacemos para el final, después de. Viene un 10 en 10 después de la canción. Mara, queremos agradecerte de una manera muy especial a los productores ejecutivos. Ya vienen todos para afuera. Mira, hoy si vienen bien peinaditos. O bien así pero, como. Pero los traen carretillas. ¿Sí? Envaselinados. Envaselinados, cabal. Con moco de gorila. Lambido. Al moco. A saber qué moco era, pero ahí vienen con. Yo no los tocara. El pelo húmedo. Yo no sé, vienen goteando. La masita de behavior hizo squirting hoy. Ella siempre bien fresca. Sí, ella feliz. Como si no. Así que ahí vienen, señoras y señores, Miguel Díaz Hidalgo. Mira que hasta Cascorbo viene. Ramón Cornelio Luna, que viene con una pierna dormida. Francisco Zavala, que se viene deslizando porque quedó húmedo. Benigno Mandujano, que viene con la boca dormida, así como no sé por qué. Luis Ignacio Ballesteros, él todavía viene polísima. Cassandra, que se le durmió la lengua, dice. Weird David. Los usuarios de Frapper. Sí, ¿qué? Está como leer los usuarios de Frapper. Sí. Weird David, que viene ahí bien contento, de ese fulano, que también se le durmió el dedo, dice. Que se cuide el marcapaso. Sí. Ramón de Dios Pérez, que se fregó la rodilla, dice ahí adentro. Y Gerardo Cruz, de Monterrey, que viene así con un poco de tortícolis. Y también Astrubal Jasso, que viene atrás ahí con las otras 9 masitas que estaban ahí adentro. Eso fue más inteligente. Sí. Señoras y señores, si usted quiere ser parte de este grupo de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Si su donación es arriba de $5, mándeme un correo y lo apuntaré como productor ejecutivo para el mes de enero. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dejarlo con esta canción que se llama The Raven y la razón que la escogimos es porque, Julius. Porque Edgar Allan Poe fue de los... una inspiración de Corman. Uh-huh. Filmó como 7, les mencioné, películas inspiradas en esas historias. Y una específicamente fue The Raven. Así que ahí está. The Raven, The Alan Parsons Project. Pásenla bonito, mano. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Fumar de la que fumó. Buena rola. Se pone mejor en un ratito. Tómense esta gotita cada quien de este liquidito. ¿Y sabías que te iba a proponer que ahí en YouTube hay grabaciones de Orson Welles y de Vincent Price leyendo? Pero, o sea, es chiquísimo, pero es largo, 9 minutos. Da la impresión que esta canción va forever. Forever. Señoras y señores, hemos regresado, tal como lo prometimos, porque también tenemos para ustedes un 10 en 10. Adelante, Ticomán. Bueno, este es un 10 en 10 de villanos, perdón, de héroes que se han acostado, bueno, que han hecho varias cosas con supervillanos. No, que se han cogido. O sea... ¿Han ido a almorzar juntos? ¿No? Sí. ¿Jugado bingo? Fornicado. ¿Por qué? Que han fornicado. Que le han sacado lodito. Pero solo en domingo. Que han practicado el coito. ¿Coito o larguito, pero? Sí, no importa, pero... Ah, o sea... Bueno... El primero, no es el tamaño lo que importa, es cómo lo usas. Tiene que haber sido un quickie, entonces. Sí, sí. El primero es Batman con Catwoman. Batman con Catwoman. ¿Qué se le puso el primero? Porque Catwoman... últimamente es más como antihéroe. Ajá. Pero ¿y porque sí, el volar que la cogió? Es de lo más reciente. Pero se la cogió en esta última, en esta el, última. En New 52 fue. Ajá. No, pero también antes del New 52 en Hush, ¿sí? Creo que se la había dado. En ah, bueno, no, en New 52. Pero no tan, no tan obvio. No, en el primero de Catwoman fue que se lo dio. Primero de Catwoman, o sea, empezó número uno y ahí la estaba esperando en el apartamento. Fue el cierre. Y con máscaras y todavía no se sabe la identidad, pero se sabe identificar a todos los lunares. Ah, sí, sí, sí, la aprendió bien. Lo hasta el sabor lo que yo ya se los puede, va. Sí, sí, sí. La toma de el sample de DNA que sí extrajo Batman en ese momento. Que nunca había Bruce Wayne en calzonillo porque. Hasta la papa ni papa. El DNA y limpiándose el volado. Hasta la prueba esa del ya el para acá el pap smear el de cervix y el qué sé yo. Cabal. Así que ¿cuántos años? 60 años tenía el personaje cuando al fin le salió. Bueno, el número 2, Max Sterling con la mirilla. Max Sterling. Ah, huevo. Así que la mirilla. Pero eso fue. Pero ¿y por qué? ¿Cuál de los dos villanos? La mirilla, si era la que quería destruir la humanidad. Sí. Ah, ya, la mirilla. O sea, para el Julio eso no es servir. Sí, sí, sí. Robotec. Ajá, cabal. Sí, pero ahí fue, no fue así como que, no sé, o sea, no era, ya cuando se la cogió, creo, ya no era villana. Ajá, eso es lo que, no, y siento que, se dieron verga. Ya era pueblerina. No, mejor, no lo puedo vencer, me lo cojo. Ese es el fallback. Sí. Esa, pero no sé si esa actitud la comparten el resto de los entraedí, que están los hijos de puta gigantes. Puta, sí, vea. Cojamos. Ah. Mira, y ese bicho es de ellos, pues. Sí, sí. Es la hija. Uh-huh. Que después sale en la segunda generación de Robotech. Según la versión de gringa, vea. Según Harmony Gold. Ya. Yeah. Vea. Pues, okay. Pero qué buenas peleas eran esas. Sí. Y nunca sacaron un juego de video que se le pusiera, vea. Bueno, ¿no? Ahí tengo uno de Robotech. Bueno, el número 3, Spider-Man contra. Bueno, contra y entre. y sobre Black Cat. ¡Pelee! ¡Entre, papito! y sálgase. Ajá, ahí le echó el fluido de telarañas. Pero él se la ha cogido. O sea, ¿Spider-Man a la Black Cat o Peter Parker a la. Spider-Man, pero. Ella ya sabe que es Peter. La identidad. Sí, la ahorita no sé si sabe. Creo que sí. No, porque ahorita que el Doctor Octopus hasta le bajó un diente, no sabía quién es Spider-Man. O sea, creo que con el borrón que hizo Mephisto de memoria. Tienes razón, creo que ahorita ya. Sabe. Pero cuando se la dio era. Ella no era villana. Es que ha pasado de villana, de sí, que sí, estado, que no. Pero era. Ahorita la están haciendo más villana porque está aliada con Electro y hoy sí me voy a cagar. Pero antes era como más ladroncita que jugaba con Spider. De ahí Daredevil, que entró toda la pletora de bichas que se ha cogido, a la Typhoid Mary. Yo no estaba, a mí no me consta. Hubiera nombrado Electra, pero ella. Ya, esa ya es recurrente. Ya está choteada. No, pero es así cuando tuvo su Together, cuando echó su canita al aire. La Electra era la Nachos. Era. No, y era Hit Girl del Kingpin en ese momento, ¿no? Yo creo que fue antes. Ah, no, porque fue. Ellos se conocieron en la universidad, entonces sí. ahí fue el no, mejor. Entonces no cuenta. Mira, ¿cuál es el poder de la Mary Typhoid? La Typhoid Mary tiene poderes telepáticos. Ah, y es piroquinética. O sea que pueden prender en llamas a la. Pero la cosa es que. Tiene. Le prendió en llamas el volado. Y así anda siempre con las chiches, así como que de fuera. Sí. Es que tiene varias personalidades. Entonces, uh-huh. Esa es la personalidad maligna de Typhoid Mary. Uh-huh. Y tiene una personalidad que es más así, más normal, ¿verdad? Entonces, ah, es, no. Si Murdoch se la. Ay, no. Se la cogió las dos. Bueno, la número. Tres. Cuatro. No. Cinco. Vamos. Ah. Es Iron Man y Madame Mask. Madame Mask. Máscara contra máscara. Madame sí. Esta es la hija ay, de. No, es Madame sí. De Count Nefaria, por cierto. Es la hija de un superviviente. Ah, Count Nefaria. Sí. Es bien con nefario. Ese nombre tiene que ser malo. Ajá. Es esta sí. Bicha. Ah, sí. Puta, qué fea. Está en su máscara. Ah, ok. ¿Qué es Operación Cebolla? Mira, Tico. ¿Ah? Es que onda con esa máscara. ¿Se la puede uno quitar? Yo tenía la impresión que la tenía atornillada. Es que por un tiempo ella tuvo la cara así No, no deforme, pero así como le habían herido la cara. Un ataque de acné crítico. Cabal. Pero eventualmente se junta con The Hood y él la cura. Ah, o sea que, pero igual, ella usa la máscara ya creo que por costumbre. Ya por culerada de ella. Sí, ya son. Para protegerse. Y cuando se la cogió el Iron Man, o sea, ya se la podía quitar la máscara. Nunca sabremos, demonios. Sacaron chispa, es lo único que sabemos. Cabal, cabal. Número 6, Iceman con Mystique. Bueno, pues que ahí la Mystique se puede ser cualquier hija de puta, va. No, él sabía que era Mystique. No, pues sí, pero decía, va, mira, mi amor, pero... La Rogue va. Y estaba de mala. Fíjate que estaba en ese momento ayudando a los X-Men. Estaba con el equipo de Rogue. O sea, Rogue estaba liderando un equipo de X-Men y ella estaba ahí. Y Rogue la tenía ahí a la par porque dice, mira, yo no confío en vos, no te voy a sacar de mi vista, así que... Y dije, puta, vos no vas a ayudar. Va, entonces... La está ayudando, pero... ¡Ya me cogí a Iceman! No, entonces en eso ya Mr. Sinister y Exodus y un montón de malos se le juntan. Y ya están encima de ellos. Entonces, en una de esas viene la Mystique y está hablando con Iceman, con que se llevan bastante bien. Y le dice, mira, ¿con quién quisieras pasar tu último momento? ¿Con alguien alguien que yo quiera? Bueno, podemos pretender. Y ya, chacachán. Y entonces... Pero dice... ¡Oh, sí! ¡No! ¡Ejección! Dale. Se había puesto un sedante en sus partes. Entonces después deja deshabilitado el Iceman. Antes de la pelea crucial. Bueno. Sí, Alan Scott. Vaya, Sensei. Bueno, sí, ya se colgó Sensei. No se colgó el Sensei, sino que colgó la Iceman. Alan Scott. Y Thorn. Mira, Alan Scott es Green Lantern, viejito. El Green Lantern viejito. Original. Ajá. ¿Y quién es Thorn? Thorn es una villana que también tiene personalidades múltiples. Seguro, porque hoy ese Green Lantern en la Nueva Tierra buscaría villanos. No, este es el original de los 50, que era macho hecho derecho, con mucho pelo en el pecho. Pero medio salado porque... Ahí se saló. Le pegó hijos a la bicha, entonces los hijos son Obsidiana y Jade. La hizo bien. La cosa es que la Rose, la personalidad buena se llamaba Rose y la villana Thorn. También tenía esa onda de personalidades múltiples. ¿En qué momento? ¿A la buena o a la mala fue el que hizo la maldad? Que la mala para que se moviera más. Mira, yo creo que debe ser. Cambia. Apuéstate vuelta. Tuvo un threesome con una sola chica. La número 8, Roy Harper, también conocido como Speedy, con Cheshire. Era la época que era consumidora, el Roy Harper. No sé si estaba drogado en esa época, pero también le pegó un hijo y una hija, perdón. Y que la chava esta está loca, o sea, realmente es una chava... ¿La mamá o la hija? La mamá. Sí, con esa ni te pregunto si qué tan buena estaba eso. ya sabes a lo que me refiero. Pero tiene... a la hija como que sí, ese es su punto débil, pero aparte de eso, puede matar al que se le ponga enfrente. ¿Quién? Experta en venenos, la Cheshire. Esa sí es mala. Cheshire. Es traicionera, es todo lo que quieras, pero a la hija como que a la hija sí, ella sí. Ella sí la cuidaba y por lo menos se interesaba casi un poco la quería. Su salud. Sí. ¿Sí? ¿Qué minuto más largo? Pues sí, regresando. Entonces va a quedarse. Ya tenía cosas más que contar. Bueno, en la número 9 está la antorcha humana. Ajá. Y con una scroll. Puta. Que se llamaba Lilla. Pero se había transformado en alguien la scroll, ¿no? O tenía los. Y así hacía la barbita. Que por ahí creo que hacía fricción ahí. Ahí cambian varios. Ahí sí. Hubiera servido ahorita para la masita. Cambia formas. Fíjate que en ese momento. Qué valiente ella. ¿Por qué? Estamos hablando de la Antorcha Humana, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, imagínate. No estén llamando todo el tiempo, pues. No, pero... Ah, no, pero igual, la mierda, tiene que estar caliente. La fricción. Mira, cada vez que voy al baño tengo un burning sensation, dice. Pierde control y... Pero no, o sea, se le pega un chaco y después se carboniza. Y le hace un, depilación brasileño sin, cera. Exacto, locha. No, pero en ese momento... Que huele a un cacho quemado. La puta. Mira, pero en ese momento... Ya que arbusto y después el desierto, el Sahara. Va, se había transformado en Alicia Masters solo. Bueno, de ahí, para que vean que no solo son... Somos los hombres los... los que andamos... aventureros con los villanos. La Supergirl. Con Lex Luthor. Ah, pues ahí está. Sí. Él es el calenturiento. El acollo. Sí, el acollo. No, no, no, dame. No, ese es un vergonzada. Pero es la Supergirl, ¿cuál? ¿La que era un amalgama toda rara? La o? Que era amalgama rara. Mira, es que era en los finales de los 80, 90. ¿Te acuerdas que Lex Luthor llevaba un anillo de kriptonita para que Superman no lo diera? Ese anillo le da cáncer. Entonces ya se va a morir el hijo puta. Y lo que hace es que se clona. Pasa su mente a un clon más joven, finge su muerte y sale él como que soy mi hijo, perdón, soy el hijo de Lex Luthor. Y así con melena y barba y todo, así un pelo que se había hecho. Entonces se enamoró a la Supergirl y se la andaba dando. Pero esta es la Supergirl. ¿Cómo la metió la mano debajo de la faldita? Y ahí se volvió a quedar pelón. Sí, después se volvió a quedar pelón porque era un clon imperfecto. Casi se hace bizarro. Pero la onda es que esta era la Supergirl que era The Matrix, que era un alien. Ajá, que cambiaba forma y tenía que poner. Oh, alright. Vale, eso es todo. Chivo. Hello. Ah.